outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow. Y comenzamos. Bienvenidos a nuestro episodio número 6, con nuestra segunda parte de Lo Peor del Año. Y sean bienvenidos, espero que hayan pasado unas excelentes fiestas, sea lo que sea que festejen. Estos días son días pues de vacaciones, de despertarse tarde. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y bueno, vamos a presentarnos en esta noche. Bueno, pues, ¿quiénes nos acompañan? Hola, yo soy Jean Paul. Antonio Fierro. Para variar, Rolas, espero que llegues pronto. Juanjo, ya ni te decimos nada. Y Alan, pues sigue en el defectuoso, siendo torturado por la familia. Entonces, vamos a comenzar con las noticias de la semana, porque a pesar de que es la última semana del año, pues siguen habiendo noticias. Entonces, tenemos ahora ya por fin la lista de cuáles fueron los shows de televisión más pirateados del 2013. O dicho de otra manera, los que más descargamos. Y este año tenemos, para sorpresa de pocos, pues que el show más descargado fue Game of Thrones de HBO, seguido por Breaking Bad de AMC. Yo creo que también el de Breaking Bad pues, contribuyó mucho de que la serie terminaba, entonces pues eso le aumentó bastante. Otra serie de AMC es The Walking Dead, con 3.6 millones de descargas. The Big Bang Theory, ahí está en cuarto lugar, con 3.4 millones de descargas. Dexter, cuya serie también terminaba en esta temporada, con 3.1 millones. Y curiosamente, para la atención de todos, el de How I Met Your Mother se coló en la lista. Digo, esta serie no es una serie cómica, ya esta es su temporada final y la serie ya había despotricado mucho. Es muy buena, es muy simpática, la verdad a mí me gusta mucho. ¿Qué son, 9 temporadas? Son 9 temporadas, esta es la novena temporada. Ya por fin vamos a conocer a la mamá después de 9 temporadas. Ah, sí, ya había visto anunciada quién iba a ser la mamá por ahí. Ya por fin, después tanto... ¿Cuántas temporadas? ¿Son que 9 años ya? Ya 9, sí. Y de hecho 2 de esas temporadas estuvieron, la verdad, bastante malitas. Cayó mucho la serie, pero pues se coló en las más descargadas. Hay otra serie de la cadena USA Network que se llama Suits. La de Showtime de Homeland se coló también. Y otra sorpresa fue que la serie que produjo este año, la primera serie que produce este año el History Channel, llamada Vikings, se coló. ¿Esa de qué va? De vikingos. Ah, sí, ya. Sí. Es que tenía como que bicicletas, dije, qué raro. No. Que, ok. Mike los dos, dije, ay, chis, caro. Antonio. Antonio, te dije que no sacaran las cervezas. Y por último, tenemos que la serie de Arrow, de superhéroes, fue la que se coló en último lugar, pero ahí está en la lista con 2.2 millones de descargas. Oye, yo hice las recomendaciones aquí que dijo Pablo. Aquí va. Y la compré en Blu-ray ahora en las ofertas de esta temporada. Y sí, me atrapó, Había visto uno que otro capítulo. Nunca seguí la serie. Pues no me llamaba la atención. Y ahora que en estos días de vacaciones me puse a verla y sí, está buena. Yo estaba viéndola normalmente. Me quedé como a la mitad de la temporada. Y ahora también en... O sea, aprovechando la semana de vacaciones, me la reseté completita. No, me quedé de... Tengo que ver la segunda parte. La segunda temporada. Es muy, muy buena, la verdad. Es una excelente recomendación. Y me da gusto que la serie le esté yendo tan bien. Bueno, no sé, aquí una cosa. Yo hace rato que no sigo la serie de Big Bang Theory. No sé si ha continuado con la calidad o ha ido bajando. No sé. Porque la verdad, llegó un momento como que... No sé, como que se me bajó el hype de la serie. Ya no se me hizo como que tan interesante. O sea, como que... No. ¿O será que ya no lo seguí viendo para como que me siguiera enganchando? No sé cómo hayan visto ustedes la serie. Yo aventé el maratón que pasaron estos días y vi los nuevos capítulos y no, siguen igual. No creo que haya, yo no noté que haya bajado, no he notado que haya bajado la serie. Sí, a mí me gustó mucho. De hecho, esta temporada está muy buena, me ha sacado unas muy buenas carcajadas, la verdad. Yo creo que pues sí, sigue estable la serie, vamos. Ahora, esto contrasta mucho con las declaraciones que empiezan a cambiar de tono con lo que normalmente mencionan los ejecutivos de las cadenas. Por ejemplo, tenemos el caso del CEO de Time Warner, que dijo que el pirateo de Game of Thrones fue mejor que ganar un Emmy. Y Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, comentó que la piratería ayudó mucho a desarrollar un mucho mejor reconocimiento de la marca. Entonces, o sea, ya las mismas cadenas están comenzando a aceptar que pues el pirateo, como ellos le llaman, o las descargas ilegales, como gustan decirles, no siempre son tan malas para los productos. O sea, el único que desentonó fue el productor ejecutivo de The Walking Dead, que se llama, es una tipa que se llama Galen Hort, que comentó que hay una creencia errónea de que la piratería es algo bueno, que los usuarios desarrollarán el hábito de pagar por ello. Pues mi estimado o estimada Galen Hort, yo soy el ejemplo de lo contrario, porque pues si la serie me gusta, me compro el set, así de simple. De hecho, a mí me pasó con la serie de Arrow, la comencé viendo en línea. Los primeros que te gustaron, 5 episodios más o menos, después ya le pedí el rastro. Y luego la vi en una buena oferta, la compré a 99 pesos, ya estaba súper regalada. Maldito. Y me la compré y ahí la tengo. O sea, yo sí me he comprado series que he visto en línea, por ejemplo, Big Bang Theory, por ahí lo vi un episodio así suelto, por ahí. Y me gustó y me he comprado, ahorita te digo, 5 temporadas que me he comprado. Y la verdad sí me ha servido para engancharme de ver cosas en línea. Y después comprarlas ya en físico. Te engancha, por ejemplo, también yo tengo amigos que la de Breaking Bad, pues la veían en línea, ya con la euforia ahora del final, la volvieron a ver, la están viendo y están comprando los sets. O sea, yo creo que es una ventaja. Lo que hablamos la otra vez de los cómics cuando lo veíamos en línea, que ves tú una serie en línea, si te gusta, pues ahora le la compras, si no, pues no. Y sobre Spidey, cambiando un poquito ya de tema, pues Felicity Jones confirma de que en efecto será la novia de Harry Osborn y que además tendrá disfraz. Ella lo confirmó al comentar de que participó en el desarrollo de su traje. ¡Qué hubo, vole! ¿Habemos gata negra? ¡Ay, caray! ¡Qué bueno! ¿No hay imágenes todavía? No hay imágenes todavía, pero aquí el problema que yo le estoy viendo es que ¿cuántos tenemos ya en esa película? Los 6 siniestros. Bueno, no son los todos, pero tenemos que... A ver, super... ¿Tenemos... ¿Villanos quiénes son? Mira, tenemos a Electro, que es el villano principal. Tenemos a Rhino. Tenemos a al Duende. Ah, ok, Duende. Y es el Duende. Y tenemos a Harry y a Osborn. A Harry a y a papá. Osborn. ¿Cómo se llama el otro? ¿Se me fue el nombre? Ándale. Ah, ¿cómo se llama Harry también? ¿Los dos se llaman Harry? Sí. Bueno, padre e hijo, los dos Osborn, pues. Tienes a... Ahora también a... Tienes también ahora a Catwoman. Tienes el guiño del pulpo. Tienes el guiño de del buitre. Pulpo. O sea, ya es mucho, ¿no? Ya estoy empezando a temer que se puede convertir en otra Spider-Man 3. No, por favor, no. Spider-Man 3 nunca existió. Ay, pues es lo que yo quiero que evite. Y en las que se van, pues la buena, que no tendremos una película de Clash of the Titans, es decir, no habrá una tercera película de ese basofio. Esto lo dijo el mismo productor, Basil Iyanik, que declara que no avanzarán con una tercera a menos de que tengan una idea que se sienta fresca. Digo, porque las dos anteriores eran tan innovadoras. Digo, pasaron de noche a las dos. La mala... Pues de que desde hace unos años se tenía proyecto de desarrollar un film de Shazam por parte de DC Warner Brothers. Bueno, pues dado el éxito que tuvo Man of Steel, parece que esto quedó por lo pronto guardado en algún cajón. Esto lo mencionó Peter Segal, que sería el director de la probable, posible y ahora improbable película de Shazam. Otro Superman. Es que ese es el problema, son parecidos en ciertas cosas. En todo. Pero el personaje era bueno, ni modo. Ahora, hablando de Arrow, pues Arrow incorporará más supervillanos. Ahora que regrese la serie del break de fin de año, el próximo 15 de enero, aparecerá un tipo que se llama Mark Scheffner, mejor conocido como Shrapnel. Este es un villano menor del universo de DC. Es consistente con lo que han estado mostrando en la serie, en el universo DC, en que tienen una armadura de placas metálicas que puede proyectar explosiones. Super fuerza y resistencia, según el wiki de DC. Me agrada que estén empezando a meter guiños a otras cosas, por ejemplo, a la Liga de Asesinos, a Ra's al Ghul. Ya por ahí platicamos en otro episodio de que por ahí alguien de Gotham le va a hacer, un multimillonario de Gotham le va a hacer una oferta a nuestro querido y estimado héroe. Entonces, o sea, están empezando a meter muchas cosas. Y en videojuegos, bueno, pues tendremos noticias del Caballero Oscuro este fin de año. Así que estén listos porque el equipo creador de Batman, Arkham Series, ha dado a conocer que en la noche de Año Nuevo darán un anuncio especial. ¿Quizás será la nueva secuela? ¿Será? Pues puede ser, o sea, se me hace mucho hype que le están haciendo para contenido descargable. Pero no será pura publicidad también para atraer más gente. ¿No? Ahora sí que ni idea. A ver con qué nos salen. ¿Con qué salen? Ahora, ¿ya vieron el standee que hay en los cines del Capitán América? Yo no, Es el póster que viene bajando de la aeronave por la parte de atrás como si fuera a saltar. Nada más que el que vieron aquí en cines en México es un poquito diferente al que salió en Estados Unidos. En Estados Unidos no viene el Capitán América y el escudo viene resaltado para que tú te metas en el standee entre el escudo y el fondo. Imagen. Oye. Directo para el Facebook. Para el Face. Entonces, está muy padre ese stand y ojalá Warner Brothers México lo traiga también a México porque está muy, muy padre. Yo no lo he visto ni he visto reportes de ningún lado de que lo hayan visto. ¿Ya hubo algo así, no, Pablo? ¿Con otras películas? No te sabría decir ahorita. Intentaré recordar. ¿Te quitas? Bueno, yo lo vi, pero yo sigo la cuenta de Hideo Kojima, el director de Metal Gear. Entonces, él pone las cosas ahí de películas que ve y hace cosas así. Entonces, él tenía así como había un stand de Digicast, pero esto fue ya en Japón. Pero así, cosas así que yo ya he visto, no, la verdad no. Así que pues si ven uno de estos, tómense la foto y súbanla al Face. Pal Face. Y para los que son Whovians, o sea, fans del Doctor Who, ya tenemos un nuevo Doctor. En el episodio especial de Navidad, como ya es costumbre en estos cambios, que llevó por título The Time of the Doctor, toma el papel ahora Peter Capaldi. A él lo vimos en Guerra Mundial Zombie, como uno de los doctores del Centro de Control de Enfermedades de la ONU. Y pues yo en especial sí voy a extraer mucho a Matt Smith como el doctor. Me gustaba mucho su papel y pues ni modo, ya tenemos un nuevo doctor. A ver qué tal sale este. Jorge, yo no soy muy fan. Bueno, no conozco mucho de esta serie, pero ¿por qué cambian los personajes? ¿Es cuestión de contrato? No, de hecho no es por eso. Lo que pasa es que la mitología del Doctor Who es muy extensa y tiene que ver con que el Doctor como que transmuta y cambia de apariencia física. Incluso tiene problemas de sus recuerdos y cosas por ese estilo. De hecho, así es como se ha explicado que haya tantos doctores diferentes. Es que cuando tapa una... como va a pasar ¿qué será? Al momento de morir, como que se regenera. Entonces cambia de personalidad y cambia también de forma física. Sí, yo no la he visto, pero no soy muy conocedor de esto. ¿Doctor Who? ¿Sería este el tercero? ¿El terciavo, perdón? De hecho es el catorceavo ya. Ah, ok. Si nos ponemos muy estrictos con la lista. Lo que pasa es que Doctor Who es una de las series que tiene el récord de mayor permanencia en televisión. Ya tiene más de 50 años. Entonces, pues la manera en que ha ido perdurando, pues es obviamente cambiando del actor que interpreta al Doctor. Y cada actor que lo ha interpretado lo ha hecho de manera diferente. Entonces, la manera en que encontraron los guionistas desde el principio es decir que se transformaba al momento de morir, etcétera, y se va regenerando. Digo, es una salida bastante inteligente para el guion y muy original. Sí, muy padre. De hecho, el Mr. Bean hizo el personaje, ¿no? Creo acordarme que algún especial navideño hizo ahí el... No me fuera suena. De continuidad totalmente el programa. No me suena, pero conociendo a este tipo, igual en una de esas sí. Ahora, en una de las notas que se me pasaron la semana pasada, recuerden que comentamos que Microsoft Studios estaría desarrollando series para su plataforma Live en Xbox. Bueno, pues ya salió el anuncio de que el primero será un documental sobre el fracaso de Atari en 1983 con el videojuego de E.T. Si recuerdan, el videojuego pasó a la historia porque era tan, pero tan malo que provocó que lo enterraran y no venderlo. Así millones de cartuchos no se vendieron en el pueblo de Almogordo, Nuevo México. No, y que están contaminando actualmente. Sí, de hecho, la ubicación donde están enterrados es como secreto de Estado. No se sabe porque pues, el que se los llegue a encontrar... ¡Woo! Pues fue parte de que Atari también decayera mucho, ¿no?, de ese videojuego. Lo que sucedió con Atari es que... Fuera de la quiebra de Atari. Es que Atari decayó en sus controles de calidad y dejaba que cualquiera publicara juegos. Entonces eso provocó que con el tiempo los juegos cada vez fueran más chafas y más chafas y más chafas y más chafas. Y el juego así por excelencia, chafa por excelencia, es precisamente ese de ET. ET, así es. De hecho, no sé si sea también por eso, pero creo que les dieron muy poco tiempo para desarrollar el juego. Creo que, no sé, menos de un mes, algo así. Entonces sacaron así como que lo que primero que se les ocurrió, pues tiene tantos sí, bugs, tantos sí, problemas de que realmente te mueves por cualquier cosita y te muere ET o se va por otro lado, o se cae en una caverna, pues... Tiene muchos problemas. Fun home, fun home. Y bueno, el festejo de la semana, pues el generalísimo cumplió 91 años. Lo celebró el pasado sábado 28 y como deseo de cumpleaños, nos pidió 1,000,000 de followers en su cuenta de Twitter. Así que si no lo sigues, ¿qué esperas? Es una orden directa de Stan Lee. ¿Cuántos lleva ahorita Stan Lee followers de Twitter? Ah, no sé. Ahorita te digo. A ver. A ver, te checamos. Dame unos minutos. No, minutos pues estamos mucho. Estamos en vivo, Fierro, estamos en vivo. Ah, pues ya ven que mi internet es chafa, es Telcel. Bueno, lo que le encuentras. Por cierto, ahorita más al ratito vamos a hablar de Stan Lee. Yo creo que va a ser la nota del año que entra. Y bueno, en el rumor de la semana. Perdón. 1,018,467 seguidores. Ah, pues ya se le cumple el deseo. Así es. Bueno, en el rumor de la semana, honestamente yo no sé qué pasa en la producción de Batman contra Superman. Insisto, cámbienle el nombre. Pues ahora se supo que Denzel Washington está siendo considerado para un papel, y no es el del Lex Luthor, sino para un Green Lantern. Así que la Liga de la Justicia se está formando, y digan lo que digan, pero pues ahora parece ser que tendríamos incorporado a Jon Stewart como Green Lantern verde, porque pues es el único negro, ¿va? Ahora bien, todo parece ser que más bien esto va dirigido como una estrategia de Warner Brothers para deliberadamente soltar información falsa con el fin de descubrir a quiénes son los que filtran las noticias a los medios. Así que habría que tomar esto con mucho escepticismo porque, pues, si se fijan, cada semana sale una nota descabellada de DC. En este mismo rubro, pues, resurge el rumor del Lex Luthor. Y ahora nuevamente apuntan a que Bryan Cranston, al cual lo ubicarán rápidamente como el protagonista de la serie de Breaking Bad, está en línea para el papel... O el papá de Malcolm. O el papá de Malcolm. Para el papel de Lex Luthor y no Joaquín Phoenix, como se había reportado la semana pasada. Entonces, ya es una soltadera de nombres a lo baboso. Yo, por ejemplo, yo no creo honestamente que Denzel Washington vaya a ser considerado como un linterna verde. Ni yo. Digo, Denzel Washington ya está viejito, ya no está tan joven. Está bastante panzoncito el tipo. Y pues no es su género de películas. O sea, jamás ha hecho películas de ese tipo. Avin Sur, tal vez. ¿No ubican a Avin Sur? Sí, sí, pero... Pues, no, yo no. Es el púrpura que le da el anillo. A Jordan. Ah, ya. Me sonaba, pero yo pensé que era un actor. Sí, pues nomás que parezca un ratito y ya se muere ya. Andan. Pero entonces dices algo que me llamó la atención. Entonces, en lugar de Superman y Batman, ¿será la Liga de la Justicia? Pues ya parece. ¿Ya cuántos ya han anunciado de...? Oficialmente tenemos, bueno, pues tenemos a Batman y Superman, evidentemente. Sí. Tenemos a Wonder Girl, bueno, a Wonder Woman. Sí. Se rumora que Flash haría una aparición. Ahora tendríamos también a un Green Lantern, pues ya nomás metan a Aquaman. No, y a Robin, ¿no? A este... ¿A la Nocturna? Ajá. O a bueno, no, a la Nocturna. Entonces, también a Joseph Golden, también él estaba ahí contemplado. Pues ya, eso ya es una mezcolanza, pues ya mejor póngale a la Liga de la Justicia y se quitan de problemas. Les dije, ese día como que no llevan que en la Comic-Con, como que no llevan que poner, qué noticia dar, dice, y dijeron, órale, lánzate y pon que vamos a hacer Batman contra Superman. Ah, no, suena cada vez más desastroso. El otro rumor de la semana... ¿Acaso Fox estará planeando hacer un crossover con X-Men y Fantastic Four? Esto fue lo que salió ahora en estos días. Y ¿Por qué salió? Pues bueno, porque una firma de inversionistas pues es la que clama que este podría ser el camino que la 20th Century Fox está tomando. Con el reboot de Los Cuatro Fantásticos para el 2015 y el anuncio de la nueva película de Apocalypse para el 2016. Sin embargo, si recuerdan, en agosto el mismo Mark Millar ya había dicho categóricamente que aunque comparten el mismo universo, no están en planes hacer un crossover. Entonces, yo creo que también no es nada confiable eso. Para hacer ruido nada más. Sí, no. Así que no se emocionen. Es como decir que va a bajar el gas y cosas así. Esas cosas no van a pasar. Ahora, sobre The Walking Dead. Pues prepárense para una segunda parte de la cuarta temporada donde tendremos al grupo disperso por un buen tiempo. Y en episodios basados en estos grupos. Se sabe que habrán por lo menos 2 episodios ya centrados en Daryl. Sí, lo escuchaste bien, amorcito. 2 episodios de Daryl. Y otro par de episodios basados en Carl. También se sabe que Carol continuará en la serie. Así que ¿cuándo regresa? Otra de series. Esta te la debí a ti, Antonio. ¿Eso? House of Cards regresa para su segunda temporada el 14 de febrero. El 14 de febrero. Ese día no voy a salir. Celia, toma nota. Ese día no salimos. Igual, ya lo habías comentado, pero ¿la segunda temporada completa en un solo día? Sí. Perfecto. A que te la requemes toda la noche. Sí, todo ese día. Celia, ya ve la temporada 1 porque te van a recetar la temporada 2. Ahora, en las ventas de series de televisión para DVDs y Blu-ray en enero que vienen anunciadas, pues bueno, les aviso para que vayan ahorrando que sale Being Human en su formato de versión de Estados Unidos para su temporada número 3. Sale Cooper para su temporada 2, esta serie basada en el viejo oeste. The Americans, que fue una de las sorpresas del año, que por cierto se me pasó a mencionar como lo mejor del año esa serie, que es de unos espías rusos viviendo como una familia estadounidense. Está muy, muy, muy padre, por cierto. Ya sale su temporada 1. Y The Following, que también sale para su temporada 1 a la venta. Entonces, si no lo ubican, The Following, también la mencioné la semana pasada, es la de asesinos en serie basados en Edgar Allan Poe. Está muy, muy padre y también ya sale a la venta. Ah, ese fue el nombre del actor. Del protagonista que... Kevin Bacon. Kevin Bacon. Ah, sí, lo veo. Sí. Sí. Iba a decir con Nicolas Cage, pero... No, nada. Pues ya solo le falta hacer serie. Hasta estaba checando ahí en el periódico que decía que su hijo se llama, creo que Kal-El. Sí. Así sí. Clavada está. Sí. Sí, no, de hecho, ya no sé si lo habíamos comentado, él es fan de los cómics, tiene a Ghost Rider tatuado en su hombro. Cuando hizo las películas se lo maquillaban para que no se viera. Y pues ya sabes que el nombre lo tomó de un personaje de cómics. El Luke Cage. Ah, ok. Por tipos como él nos hacen mala fama a nosotros. Sí, sí. ¿Qué falta? ¿Que se tatúe a Wolverine? No, ya. Maldito enfermo. Pussy Cyclops. Ahora, esta parte de la sección de las noticias de la semana ya me había tardado. Y es los estrenos de Netflix de la semana. Ay, ay, ay. Sí, si no, no me cae mi cheque. Bueno, esta semana se... Esta semana se estrenó Cazadores de Sombras, Matrix Revolutions, The Lost Boys. Si la recuerdan, esa película de los 80s de unos vampiros adolescentes que estaba muy con buena. Con Donald Sutherland y esta... Ah, se me fueron los nombres. Los dos chavos que comparten el nombre, que fueron muy famosos en esos 80s. Ahorita se los digo. Okay. La Naranja Mecánica se estrenó ya también en Netflix, por si no la han visto, es un clásico. No, sí se lo he checado. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Harry Potter y la Cámara Secreta, otra de Harry, pero este es Harry el Sucio. Ah, sí, la he checado. Diario de una Pasión. Digo nada. El Laberinto del Fauno. Sí, la vi también. El Mayordomo de la Casa Blanca, que está, sí, por cierto, en cartelera, así que si no la han visto, está en cartelera. Ni gasten y mejor váyanse, sí, a ver. Chequé que tiene varios estrenos de este año. Entonces vi esa porque mi mamá me dijo, oye, réntamela para verla. Y dije, ah, pues mejor la paso a mi cuarto para que vea el Mayordomo en la Casa Blanca. Sí, ahí está, entonces aprovechen y véanla. Una de Bill Murray que se llama La visita del rey. Saludos a Rolando. Rolando, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Bill Murray tal vez lo recuerden por películas como Los Cazafantasmas, Los Cazafantasmas 2, Hechizo de Tiempo. La Marmota. Hechizo de Tiempo, perdón. El día de la Marmota. Cazafantasmas 1, Cazafantasmas 2. Y luego, otra película que está pasando, es una película indie que se estrenó, por cierto, también este año. Está buena. Se llama Europa Report, que habla de una exploración espacial, un equipo de exploración espacial que va a una de las lunas de Saturno, me parece. No, Júpiter. Pues es Europa. ¿No? Y está muy, muy padre para que la vean. La temporada 5 de Being Human en su versión británica. Y otra película que es así como que medio cotulesca, que se llama Gravers. Que me dio risa cuando leí la descripción de que decía que los habitantes de una isla irlandesa tienen que emborracharse porque hay unos monstruos que no tienen tolerancia al alcohol. Entonces, para protegerse de emborracharse. ¿Quién sale en esa película? No tengo idea. De hecho, ¿cómo dijiste que se llama? Gravers. ¿Gravers? Gravers. Ah, y okay. Sale unos tentáculos así tipo Cthulhu. Y dije, no, esto es oye, yo la veo. Que continúes. Ya me acordé de los dos actores que salen en The Lost Boys. Es Corey Feldman y Corey Haim. Ah, neta. Ya ves que ellos también salen ahí. Tú no te acuerdas, Pablo, eres muy joven, pero... Eras pequeño. Fueron actores joveniles. No sé si te acuerdas o viste la de Sin Esencia para Conducir. Sí. Son ellos dos. Y uno de ellos, Corey Haim, murió de una sobredosis. Sí. Corey Feldman no despegó, ¿verdad? Era bueno en su momento. Era el chavo de lentes que sale en Cuenta Conmigo. Es que también se metió muchas broncas. ¿Te acuerdas de Cuenta Conmigo, la película? No los ubico. Viendo las caras sí los ubico. Mm. Pero así de nombre, no. ¿Te acuerdas de esa película de Cuenta Conmigo? De Stand By Me. Ah, sí. Es el chavo de lentes, el que está medio loco, que... Uh-huh. Ese es Corey Feldman, que sale en esta película de los Muchachos Perdidos. Muy buena, por cierto, esta película. Sí, es muy recomendable. Y bueno, y de ahí nos vamos a la otra lista de este año, que es los fracasos en taquilla del 2013. En primer lugar, no porque sea el más malo, Ender's Game, que por cierto apenas se va a estrenar en México aquí este fin de semana, supuestamente. A su cine local, sabrá Dios cuándo se les haga el favor de llevarla. Tuvo un presupuesto de 115 millones de dólares y tuvo ingresos por menos de 90. De hecho, ingresó 87. Entonces, pues ya marchó. No, no tendremos secuela. No. Y de hecho querían hacer, era una película que querían iniciar franquicia con ella, es la de Harrison Ford y ¿cómo se llama el actor que la hace del mandarín? De Mahatma Gandhi. Sí, Ben Kingsley. Etcétera, pues no, se me hace que marchó. The Fifth State, o El Quinto Estado, es esta película basada en WikiLeaks. ¿Tenía un presupuesto? ¿Clase de Cumberbatch? ¿Sherlock? Sí, sí, okay. Tenía un presupuesto, bueno, tuvo un presupuesto de 28 millones de dólares y tuvo ingresos por 8.5. O sea, ni siquiera llegó a las dos cifras. Es el peor estreno del año. Jack the Giant Slayer, o Jack el asesino gigantes, con un presupuesto de 195 y metió 197, pero tuvo un marketing brutal con el cual sumó una pérdida de 90 millones. ¡Cara! o sea que ni como, no me ayudes, compadre. No. R.I.P.D. que ubicarán a Jack Reynolds, el destroza películas. Yo no sé por qué le siguen tanto filmes a este hombre. Como has comentado por ahí, ya tiene muy buena gente porque lo coloca en películas muy buenas y siempre las arruina. Sí, no. Oye, las hace hay que pedazos. Hacer una lista a ver cuántos papeles frikis ha hecho. Tiene un chorro, sí. Salió desde Blade. Desde Blade salió. ¿Cómo se llama ese personaje? Era Blade Trinity. Ajá, la primera Blade Trinity, él era. Ah, tenía. Sí. Es que nomás nos fijamos en Jessica Biel. Era lo único bueno de la película. Digo, que no va a decir que te fijaste en el negro. No, hay un negro. Y luego... Ah, bueno, pues esa tenía un presupuesto de 130 y solo ingresó 78. Old Boy, que es una adaptación de un filme coreano por Spike Lee, ha sido su peor película hasta ahora. Tuvo un presupuesto, fíjense, 30 millones. ¿Y saben cuánto metió? ¿Cuánto? A mí sí me interesa saber ese dato. 4. Es que esa película de Oldboy, ¿no la han visto? No. Es no parte de una trilogía. Es... ¿Era? No, no, la original. la original de la coreana. Es simpatía por Señor Venganza, simpatía por la Señora Venganza y Oldboy. Es una trilogía del director, no tiene ningún personaje que ver con nada. Y trata de venganza, están muy buenas. Y Oldboy, ahorita no tengo el dato del año, ahorita se los digo. Es muy buena, o sea, es de culto totalmente. Secuestran a algún tipo, 15 años, sale y en español le pusieron Oldboy 5 días para vengarse. Que te echan a perder la película. No, tiene 5 días para saber qué. ¿Por qué? ¿Por qué ponen esos títulos en México? No entiendo. No, no. Está como... ¿se acuerdan una película de George Clooney? El ocaso de un asesino. El ocaso de un asesino. Sí, que... o sea, le dieron de la madre la película porque así como que... ¿What the hell? ¿Cómo se llamaba en inglés? No sé cuál. The American. The American. Que no te decía nada. Ya cuando le ponen el ocaso de un asesino... Ah, no, ya no, sabes no, de qué... Qué sí. Es buena esa película. Sí, muy buena. Pero continuando con The Oldboy, desde que anunció Spike Lee que iba a ser un remake... No, no, sí, decía mucha gente, ¿qué onda? O sea. No, y siendo Spike Lee, porque la verdad es que hace muy buenas películas. El tipo está loco, pero hace muy buenas películas. Pero, y el actor, es el personaje, el protagonista, perdón. Es el de No Country for Old Men. Ajá, es bueno. Sí. Es bueno, y el papel, o sea, pero sí se vería, yo sí la veía venir, ¿eh? Que no iba a ser así lo mejor. No, pues de 30 solo 4, pues gracias. El salario de Spike Lee. Del maquillista. Y luego, otra que abanicó, pero espantoso, After Earth. Ah, sí. De este Will Smith y su hijo. Su hijo. Fue malísima. No, este está genial. Tuvo un presupuesto de 110 millones. Ingresó 243 millones. Pero tuvo también otra campaña de marketing tan grande que ocasionó pérdidas y los empleos de varios ejecutivos de Sony. Sí. O sea, igual que los de Televisa aquí, que ya ves que se equivocan y los corren. Ajá, sí. Igualito, igualito. Tom Cruise fue productor ejecutivo de esa película. No, pues pura estrella. Creo que tenía que ver con la cienciología, pero fue productor ejecutivo. Otra que a lo mejor no les suena, pero se llama... Bueno, se llama The Incredible Burt Wonderstone. Es de un mago. Es de Steve Carell, que muchos pues lo siguen desde The Office. ¿Sale la... ¿Cómo se llama esta 13 de Doctor House? ¿Cómo se llama? ¿Olivia Wilde? Sí, sí, sí, sí sale ella ahí. Sí. 30 millones e ingresó solo 22. Bullet to the Head de Stallone. 55 millones e ingresó solamente 9. ¿Esta cuál es? No me suena. Pues... La última que vi de Stallone fue la de Ruta de Escape, no, Plan de Escape. Me la acabo de aventar la semana pasada. Sí, se aguanta. ¿Con Stallone? No, con Schwarzenegger. Digo, Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Sí. ¿Salen los dos? ¿Por qué me dijiste que no, pues? Ahí todavía estabas, Sí. ¿Por qué me dijiste que no si salen los dos? Es que me acordé del episodio pasado que le agarraba la onda a los chistes. Y saber con que estoy probando. Hoy vengo... Sí, vengo con todo. Bien sí, la producción. No, perdón, ¿qué tal está esa? Yo sí tengo muchas ganas de verla. Sí, sí, se aguanta. Sí, ¿sí? Está buena. Es, a ver, no la he visto, pero yo se me figura que es un Tango y Cash acá del nuevo milenio. Del geriátrico. Podemos decir, pero sí, se aguanta. Ok, verla. Perfecto. Y luego, la que sigue, yo quiero que por favor guarden mucho respeto. Rolando, te queremos, amigo, te queremos. En persona sabemos que hasta en persona eres buena gente. Pero Machete Kills está dentro de las peores del año. Tuvo un presupuesto de 33 millones y solo ingresó 15. Qué mala onda. A mí sí me llamaba la atención. Sí, no, no, le fue mal, pero mal. Otra que le fue muy mal, White House Down. Si lo ubican, es una de un ataque a la Casa Blanca, donde andan defendiendo al presidente. La caída de la Casa Blanca, le pusieron en español... ¿Tal Jamie Foxx? Jamie Foxx y Tatum, ándale. Que nunca puedo pronunciarlo bien ese apellido. Y tuvo un presupuesto de 150 millones e ingresó 205. El problema está en que es exactamente igual a la de Olympus Has Fallen, de Fagua. ¿Cómo se llama este director? Se me va el nombre. ¿Es no está en Netflix? Está en Netflix, de hecho. Ver, y la película la deja ver pésimo. O sea, el mismo estudio la retiró así como que muy discretamente porque no tenía cómo competir. Entonces está dentro de los fracasos del año. Oye, pero el director es este... Emmerich, ¿no? Roland Emmerich. ¿De White House Down? Ajá. Sí. Que tiene una fijación por destruir la Casa Blanca. ¿Se han fijado? Todas sus películas las destruye. ¿Recuerdas sí. El Día de la Independencia? Ajá. El Día Después de Mañana. Y 2012. 2012 también. También. Y en esta, todas destruyen la Casa Blanca este cuate. Creo que algo nos quiere decir, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? Algo nos quiere decir. Ha de estar en la lista de favoritos. Pero bueno. Otra que definitivamente se veía venir como uno de los fracasotes del año era Beautiful Creatures, que tenía 65 millones, ingresó 60, pero pues viene dentro de esta ola de adaptaciones de libros para adolescentes y pues ya está probado que... ¿Cuál es esa? Porque no... Ah, y es una de unas tipos, brujas, hadas, cosas por el estilo. De hecho, está en Netflix también. Ah. Pero no sé más. Ahí no, sí te ahí sí me agarraste en curveza, así no sé ni idea. Y otra que ya habíamos platicado aquí, de hecho, hace unos episodios, es la de 47 Ronin. Tuvo un presupuesto de 175 millones y todavía no salen las cifras, pero es tan mala que la misma Universal ya la descartó. Es que lo comentábamos, si en Japón le va mal alguna película de samuráis, que no se espera. Sí, no, ya marchó. Voy a hacer una pausa porque me dio un calambre. Y el fracaso mayor del año se lo lleva el premio Lone Ranger. Tuvo una pérdida de 200 millones. O sea, ni siquiera soltaron el presupuesto, ya nomás nos dijeron. La pérdida completa de la película es estimada en 200 millones. ¿200 millones perdió? Sí. Es así como que ya guarden sus cosas y retírense. No hagan nunca más una película. Oye, vi una después de lo mal que le fue en la película. Al que fue en la película, perdón. Vi una nota donde Johnny Depp estaba pensando en retirarse, ¿sí?, de la actuación por lo mal que le fue. Sí, de hecho. Sí, sí. O sea, es que fue un asco la película. O sea, simplemente cuánto no se gastaron en construir los trenes. Totalmente. O sea, fue así como que no. Y la última noticia de la semana salió justamente hace unas horas, que se filtró el script de la serie de The Flash, un script que ya había del 2011, de los scripts que estaban haciendo pilotos, y según el script saldría Hal Jordan. ¿En Flash? ¿En Flash? ¿Haciendo qué? Entonces, aquí por lo que llama la atención... Pero como Hal Jordan, ¿no? Sí, como Hal Jordan. ¿Compitiendo contra un avión o qué, Flash? No, pero es que si se fijan y han seguido también la serie de Arrow... Ah, amigos. Sí. Ya apareció The Flash. Todavía no como The Flash, okay, sí, pero ya apareció Barry Allen. Ajá, sí. Incluso ya sufrió el accidente. Ya va para la serie, o sea, va coherente. Y tengo que decirlo por primera vez que veo un universo de DC coherente. O sea, al menos en las series. Sí, que es lo que estábamos comentando el episodio pasado. Le está fallando a Marvel en televisión hacer eso. Sí. Lo que Marvel hizo en cine lo está haciendo DC en tele. Sí. ¿Quién fuera a pensar, verdad? Ajá. Y bueno, ahora pues nos vamos a la taquilla mexicana, porque pues son vacaciones y pues todo el mundo va al cine. Y hubieron movimientos, de hecho. Frozen continúa en primer lugar por segunda semana. Una aventura congelada. Es normal, ¿eh? Porque es de niños. De niños, princesas. ¿Ustedes ya la fueron a ver? Sí. Sí, de hecho, vale, ya. Digo, sí me le eché. Fue el primo de un amigo. Yo me salvé porque mi novia llevó a mi mamá y a mi tía. Entonces, como que ya. No quería ver a gente así cantando y bla, bla, bla. No, yo sí fui solito. Y aparte, en los trailers, yo sentí como que te contaban toda la película. Fíjate, a mí me pasó al revés. Dura como 5 minutos el trailer. El trailer dura 5 minutos, pero yo esperaba ver una. Era de hielo. Ajá, sí. No. Sí, me dijeron que como que cuenten las cosas, pero no, como que no es ni la mitad de lo que viene en la película. No, y si van a verlas, aguántense porque es cantada. Tiene muchas canciones. Es de niños. Es la típica película de Disney. O sea, está bien hecha, sí, está padre. Con mi novia, bueno, con este año que ¿ella salió... canta? ¿Eh? No, bueno, también. Pero de Los Miserables, la fuimos a ver, porque yo tenía la otra película, que la anterior a esa, con John Depardieu. Entonces fuimos a ver Los Miserables y lo empezaron a cantar, a cantar, a cantar. Y no había así como que ya, mátame. Oye, es que la anterior está muy buena. Sí. Está muy buena. Yo la conseguí. Creo que también está ahí en Netflix. Yo la vi hace poco en Soriana, creo, Walmart, 39 pesos en DVD y me la traje. Sí, yo también ya la compré, uh-huh. Pero esta sí, empezando a cantar, a cantar, y una vez que ya, mátame. Bueno, a mí está me muy buena, también esa, pero bueno. En segundo lugar sigue The Hobbit por tercera semana consecutiva y pues ahí va a seguir. En tercer lugar se coló La Increíble Vida de Walter Mitty. Es con este... Ben Stiller. No me pregunten de qué es. Yo la vi el fin de semana. ¿Y qué tal está? Está pasable, fíjate. O sea, no sabía yo ni de qué se trataba. Llegué de esas veces que llegas al cine y... ¿Cuál sigue esta? Pues esta. Es un cuate que se la... Es fotógrafo... No, fotógrafo no. Se encarga de los negativos de la revista Life. Y bueno, la van a hacer digital. Y el cuate es muy... Se pierde. Tiene sus fierros a style así de que se va a la onda. Y empieza a imaginarse cosas. Pero de repente la realidad lo atrapa que ya deja de imaginar. Y sale Sean Penn, que hace un papel así de 5 o 10 minutos. Y pues se lleva la película el cuate. ¿Qué quiero decir? Sí, pues la verdad se lleva la película. Tienes a Sean Penn y tienes a Ben Stiller, pues no hay mucho donde. Y yo me quedé así como... Me gustó cuando lo entendí. Pero durante la película te quedas, ¿qué onda? O sea, ¿qué va a pasar? ¿3 días después? Algo así. Ok. En cuarto lugar tenemos otra... Bueno, esta no es nueva, se estrenó la semana pasada. El Último Viaje a Las Vegas. En quinto lugar tenemos la de Caminando con Dinosaurios. Que seguimos sin saber de qué trata. En quinto lugar... en sexto lugar, Los Juegos del Hambre. Ahí sigue, pegada en ese lugar. Y luego en séptimo lugar tenemos otro estreno, Jazmín Azul. Ándale, ¿y eso de qué trata? No tengo la más mínima idea, pero es con esta Galadriel. ¿Quién? Galadriel. No. ¿Kate Blanchett? Ya. Entonces no, ni idea de qué se trate. Órale. Capitán Phillips sigue. Buena. Sigue en séptimo lugar. El Abuelo Sinvergüenza sigue en su quinta semana en noveno lugar. Y en último lugar, la que está aferrada con los dientes y uñas es la de Cuestión de Tiempo. Ah, pensé que ibas a decir la de Amor a Primera Vista, que todavía seguía ahí. No, ya. ¿Cuántos son cartelera? No, duró como tres semanas ahí. ¿Cuántos podcasts llevamos que te siguen cartelera? Cuatro, ¿no? Cuatro. Pero fíjate, lo que les dije la semana pasada, la de Lady Di, que era El Secreto de una Princesa, ajá, marchó. Pues sí, se estrenó en octavo lugar la película, pues ¿cuándo iba a durar? O sea, fue una pésima idea de timing para estreno. Sí. Y pues bueno. Y de ahí nos vamos a las notas comiqueras con nuestro querido Akiva. Bueno, de noticias de cómics, se acaba de anunciar ahorita que la convención de juegos de mesa y cómics, la edición número 45, porque estamos en la 43, sigue la 44, que sea más o menos como por abril-mayo. Normalmente el 43 sigue el 44. Bueno, la página ahorita no funciona muy bien porque solamente tienen, del 44 no tiene anunciado nada en la página. Entonces están sacando información ahorita del 45, entonces me hace muy extraño porque están adelantando mucho, casi un año entero. Pero bueno, para que hagan sus ahorros, porque la visita de Stan Lee va a estar bastante carita, va a ser para noviembre 14 al 16 de 2014, ahí en Monterrey. Entonces, en la página, ya les pasamos ahí el link, si quieren buscarlo, vienen los costos de cada una de las opciones que tienen ustedes para convivir o para tener con Stan Lee. Por ejemplo, la foto normal, una firma en la foto son 600 pesos, está limitado a 200 por día. Una foto profesional, que aquí vemos una viuda negra bastante, no sé, traqueteada. Yo quiero verla. Mira, ve la viuda negra. Como que ha tenido días mejores. Esa viuda negra se comió el macho. Se lo acaba de comer. La foto profesional con Stan Lee, o sea, tú sales ahí junto con Stan Lee, salen 800 pesos. Ay. El autógrafo, cualquier cosa que tú le lleves para que te la firme, son 800 pesos también. La foto profesional con firma, 1,200 pesos. Convivio con Stan Lee, 3,500 pesos. Un megapase, te da brazalete y todo lo demás. 5,000 pesos te sale. Y ya, son todos los gastos ahorita que vienen de así de Stan Lee, entonces para que vayan esos. ¿Qué incluye ahorros. El megapase? Déjame checar aquí. Todo. Megapase, aquí estás. Brazalete del evento, entrar los 3 días. Acceso media hora antes del público general, playera del evento, convivencia, foto profesional, firma un autógrafo de un artículo con Stan Lee, convivencia, fotos y firmas de los demás invitados del evento, que no sé cuáles son, creo que nada más están anunciados Stan Lee, lugares reservados, gente de las salas, accesos sin fila a todas las actividades del evento y ya. Fíjate que aunque suena caro, porque pues está caro, si lo comparas con lo que va a hacer Stan Lee en Londres, que anunciaron que va a ser su última visita a Europa, está muy barato. Creo que ahí van a cobrar hasta por la conferencia, creo. Sí, en la de Europa iban a cobrar por la conferencia. No recuerdo ahorita de entrada los costos, pero era un titipuchal de euros brutal. O sea, estaba cañoncísimo. Aquí la conferencia va a ser gratis. Entonces sí. La verdad es que es una muy buena oportunidad porque pues el generalísimo ya tiene 91 años. No, y estamos hablando de Stan Lee. Uh-huh. Entonces, si son fans, pues vale la pena que hagan, ahora sí que el ahorro. Tienen un añito para ahorrarlo. Digo, es un juego de Xbox. De hecho, es menos que un juego de Xbox. Entonces, pues valdría la pena que ahorraran y se hicieran la... Sí, 600 pesos. Bueno, sí que es un autógrafo nada más. Bueno, van a hacer nada más 200 por día. Entonces, digo, se me hace dentro de lo que cabe y las proporciones. ¿Cuánto sale el del autógrafo en cualquier objeto? El autógrafo, 800 pesos. Sí, pues un cómic DVD coleccionable, cualquier cosa. O tu ropa interior. Imagínate conseguir la película de La Ambulancia de la Muerte, donde sale Stan Lee. ¿Nunca la han visto? No. ¿Nunca la han visto? No. Es ochentera. Sale en las oficinas de Marvel en ese entonces. Es un cuate, es un dibujante de Marvel. Trabaja en Marvel y sale del edificio y atropellan a una muchacha que le gusta a ella, que le gusta a él, perdón. Y la ambulancia, a ver, es un doctor que hace experimentos acá locos, un científico loco. Y es la ambulancia de la muerte y este chavo va y la rescata. Pero sale Stan Lee actuando, o sea, sale como Stan Lee, pero no sale ni remake, ni... No, ¿cómo se llama? Perdón. Cameos ni nada, no, él sale actuando así en esa película. No, cosas raras veces. Ah, verdad, dato friki que no sabían. Sí, no. Entonces, ¿en qué fecha va a ser la convención? Del 14 al 16 de noviembre. Entonces, pues para que vayamos haciendo cartera. Y la verdad es que ya está confirmado, ya todo está, ya es oficial. Ah, bueno, también algo dijeron ahí, en caso de que surja una cancelación, los que compren el pase, megapase, se le va a reembolsar el dinero. ¿Y a los otros no? No creo. Los demás serían pases normales. Querido Dean, que dure otro año más, por favor. Algo que interesante es que esta compañía, esta empresa que se encarga de los eventos, tiene pases así como que VIP platino y creo que uno golden. Entonces, tienen uno que se llama o infinito o de por vida. Cuesta 15 mil pesos. Y ya cuando lo compres, tienes acceso a todos los eventos y todos los premios y plus que pueden obtener el evento. Entonces, míralos. Ya, con 15 mil pesos ya de por vida, ya vas a todos los eventos. Tenían que ser regios. Y bueno, otra noticia que tenemos es el aumento de precio de los cómics. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué nos pasan cosas malas a la gente buena? Yo me he ido por la finta porque salió una página así medio... así medio fake. Porque decía que eran 2 pesos el aumento. Dijo que, ¡ay! Eso me hace muy... Ya 2 pesitos. Pero ya chequeando otras páginas, nomás solamente ese aumento es 1 peso a todos los cómics de Marvel y DC. Entonces tenemos de 23, pues, suben a 24, y los de 32 pasan a 33 pesos. Entonces también ¿no pasa... es el segundo aumento en el año? Fue este año cuando aumentaron, ¿no? No me acuerdo, porque los de DC... No, creo que sí. Sí, fue cierto. Este año, ¿no? Creo que costaban... Déjame checar los de DC. Los de DC costaban... Creo que 21, ¿no? Sí, porque... Empezamos contando 21, ahorita cuesta 23, van a pasar a 24... Le costaban creo que 23, fueron a 26. O sea, ya están como la gasolina, güey. A 27, sí. O sea. Y ya tenemos unos de 30 que no existían al inicio de año. Y tenemos de 36, creo que costaban ¿cuánto? 32, creo. Sí, costaban 32, 36, ahora cuestan 37. Mira, siendo un poquito abogados del diablo. Los de Camite, los de Bruguera y bueno, y ahora los de Panini son más caros que los de Televisa. Sí. Están en el rango de los 30 pesos, 32 pesos. Sí, 32 de las tortugas, creo, me parece. Sí, por casi todos están en 30. Y hay otros que están en 32, pero la gran mayoría están como que... De Panini están en 39, creo. Los de Darkness y Witchblade. Tanto también. Fíjate, entonces están más caros. Televisa se había mantenido constante, pero llama la atención ahorita que me cayó el 20, que es el segundo aumento, pues en fechas recientes. Uh-huh. Pues digo, el tiraje es lo que lo salva a ellos. Y pues habría que ver, ¿no? Pero sí es así como que... ¡Ay! Ya empieza a doler, porque aquí el problema no es que suba un peso o suban dos pesos, es el acumulado de todos los pesos. Sí, porque ¿cuántos compramos a la semana? ¿Mínimo cinco, seis? Sí, no, por ejemplo, yo ya estoy empezando con mi lista del próximo año a hacer reducciones de cómics. Por ejemplo, ya sé que cuáles de los que tengo ahorita ya no voy a seguir. Por ejemplo, ahorita ya acabo de abrir aquí el archivo del gasto de cómics, y que se compró todo lo que ha salido, porque faltaron cosillas por ahí, son 3,100 pesos. ¿Este diciembre? Sí. Fueron 3,100 pesos, ya. Alan, hermano, ¿dónde estás? Porque fueron... Es que lo que aumentó fue los especiales de DC. No, el de Kingdom Come estaba brutal. Before Watchmen, Definitive, Kingdom Come y el Omnibus de Spider-Man. Con esos ya son... ¿Qué te gusta? 1,000 pesos de puros sellos, nada más. Sí, son como 700 pesos más o menos. Sí, no. Y bueno, Panini nomás publicó nomás lo de Artifacts y ya. Ahí sí se quedó. No ha sacado nada nuevo. Y Kamite... Ah, pues también lo del Déjame checar. El de 300 está en 350 pesos. Somos más caros que han salido. Entonces, sí fue lo que subió bastante el presupuesto, que ha estado rondando los... ¿Qué te gusta? ¿2,500 pesos? Sí. Eso es normal, que se compre todo. Que la yo ya no me compro todo. Sí, no, ya no se puede. Y te digo, yo ya voy a empezar a... Bueno, ya había hecho mi recorte de cómics, pero por ejemplo ahora para Año Nuevo ya estoy haciendo mi lista y digo, este se va, porque por ejemplo vamos a decirlo, voy a dejar de comprar Capitán América. Ajá. Quiero comprar Chu. Sí. Entonces prefiero comprar Chu a comprar Capitán América, y yo creo que muchos están así en esa misma situación, ¿no? Que dices, bueno, compro este o compro el otro. Y luego también el con Kamite, que todavía falta lo que venga del universo Valiant. Además, que son cuántos números, como 6, creo. Son como 6, 7, ¿no? Sí, más o menos. Entonces sí, ahorita tienen cuántos cómics, creo que unos 10, 12, más otros 6, ya son, bueno, vale tirarle como por 20, más los mangas, ya bastantito material que van a estar publicando. Sí, él definitivamente la que va a sufrir es Televisa, porque aunque te gusten muchas de las series y sigas muchas de estas, pues las vas dejando. Por ejemplo, ahorita que estábamos viendo y que más adelante vamos a ir con lo de lo peor del año. Uh-huh. Hay series que, por ejemplo, los semanales yo este año me los brinqué mucho. De hecho, casi todos los semanales este año me los brinqué. O sea, dije, ay, no, a la corneta. Y ese dinero mejor me lo gasté en otras series, como por ejemplo The Traveler, Irredeemable, etcétera, ¿no? Entonces, parece poquito un peso, pero a la larga sí pesan. Por ejemplo, aquí en mi lista, yo estoy dejando de comprar 9 cómics de Televisa. Bueno, de Marvel. Porque de ese sí compro todo, hasta ahorita. Voy a empezar a dejar de comprar Flash. Pero ahorita de los de Marvel, yo estoy dejando de comprar 9 cómics. Ultimates, Hulk, Iron Man, Thunderbolts, Wolverine. Ultimates, cualquiera de los dos. Amas X, Secret Avengers. Todo eso lo estoy dejando de comprar porque realmente es como que no me interesa. Y aparte, las historias están bastante malitas, a mi gusto. Entonces, bueno. Otra noticia así de cómics. Con novedades de X-Force, que ya vemos que ya se terminó. Va a arrancar el próximo año con Uncanny X-Force. Creo que va a salir doble. Va a salir Cable y Uncanny X-Force. Entonces van a salir esos dos. Bueno, suponemos que va a ser un número doble. Y entonces, pero a ver cuánto dura, porque creo que solamente van a ser, ¿cuántos números? Creo que 13 o 14. Y ya se va a cerrar y va a reiniciar nuevamente X-Force. Entonces, bueno. Ya. Sí, con números, entonces sí vale la pena. La verdad, sí, yo me quedé con la serie anterior. Uh-huh. Que estaba mejor. Esa no la voy a comprar. Pero Wolverine va a iniciar con un nuevo arco. Y creo que va a incluir la de Wolverine y de X-Men. Los que lo sigan, para que lo tengan ahí presente. La verdad, no me gustó el cómic. Así como que era muy inconstante acerca de las historias de la calidad. Y entonces, según esto, va a terminar lo que nos quedamos en el ómnibus de Avengers vs. X-Men. Después de ese punto de la historia de Wolverine y X-Men, va a continuar el cómic. ¿Wolverine y X-Men cuál es? ¿Es con donde estés maestro? Sí, va a ser en la escuela de Jean Grey. Ah, ok. ¿Se llama el dibujante que tenía que inició esa serie? ¿Bacano? Sí, Bacano. Lo cambiaron a otro, pero no me acuerdo cuál es. A mí no me gusta el dibujo de Bacano. A mí sí. me gustó. Desde un ómnibus que sacaron de Números Perdidos de X-Men. Uh-huh. A mí me gustó. Luego sigue el de Infinity en los tie-ins, más o menos va a durar como unos 4 meses y toda esa la corrida. Entonces el... ¿Tanto? Sí, ¿no has visto el programa que viene en los cómics donde cuáles se van a las fechas de salida de Infinity? Sí, porque, sí, van, sí, porque van a salir los mensuales y va a ser completar con los tie-ins. Que habrá que hacer la selección para ver cuáles tie-ins vale la pena comprar. Sí, porque... Y luego aquí que lo publican tampoco todos, pues no. Sí. Sí, luego también que lo han publicado ahorita. Si empezaron a echar spoilers, por ejemplo, en ¿en cuál fue? En New Avengers y en... Guardianes, sí. Empezaron a publicar Guardianes la historia antes de que empezara siquiera. Ya está, de hecho ya va adelantado. Ya está... llegaron a la Tierra. Ya va a terminar el evento, sí. Y también empieza. Y gracias, bueno. Giovanni, gracias. Y luego también, bueno, novedades en DC, va a salir Justice League of America, más o menos como mediados de enero. Creo que va a ser un cómic doble, me parece. Batman Superman también va a comenzar más o menos creo que por enero también. Puede ser un doble, puede comenzar como un 27 pesos más o menos puede comenzar el cómic. Yo sí lo tengo en inglés, la verdad sí vale la pena. El dibujante es Jay Lee y el escritor es Scott Snyder, creo. Coxen. Y ya, bueno, lo de Valiant, los anuncios que había hecho Kamite, van a estar publicando, creo que uno cada. Greg Pak y Jelly, perdón. Gracias. Esto les recomiendo, vale mucho la pena. De Valiant, según esto, los de Kamite van a publicar un título cada 20 días, el número uno. Entonces, cada 20 días vamos a ver el número uno del universo de Valiant. Entonces, más o menos, sí, va a estar arrancando. Según esto, porque ya vemos que Kamite a veces, como que se tarda en publicar algunos cómics y. No llegan muy a tiempo a algunos lados. ¿Algunos? De hecho, este mes nos deben cómics los de Kamite. Déjame checar aquí. Sí, salieron de vacaciones. Pero nos deben. Ese más bien ya es bronca de distribuidoras. Bueno, eso sí es cierto. Sí, ahí ya no creo que es tanto bronca de Kamite, es más bien de la distribuidora. No. Oye, mientras Pablo busca. No, es las de Bulgaria. Los de Bulgaria nos deben Starborn y Solid Zero. Nos deben esos. Lo que a mí te no, vamos bien. Aquí. Porque creo que en México sí van atrasados. Aquí en México, aquí en la República, vamos bien. A ver si sale el manga de Saint Seiya Episodio G. Que también algunos que compramos manga lo estamos esperando. También anunciaron Sin City también. Pero no lo han sacado. Creo que va a costar 120 pesos. Umbrella Academy también lo habían anunciado para este mes. Pero pues, creo que también vieron que era demasiado cómic para andar comprando. No hay aguinaldo que rinda. Sí, no hay aguinaldo que rinda. Pues, están en enero. De Bruguera, pues ahí estamos. Vamos al parejo. Yo pensé que me acabo de comprar el de Hellboy de especial de Navidad. Lo debía esperar para enero, pero acaba de llegar ahorita, el día de hoy. Pues está bastante bien. Vamos al parejo. Solamente esos dos cómics que faltaron. Que de hecho me compré el Traveler 9 dos veces. Y como, y regalaremos el. Sí, próximamente. Vamos a dar un cómic sorpresa aquí, una rifa. Al menos, lo que me gusta de Bruguera es que anuncian y dicen: ¿saben qué? Nos vamos a ir de vacaciones, no esperen nada, una novedad, cosas así. Lo que salió, salió y ya los demás esperen. Claro, es lo más decente. Esperen enero, entonces ellos sí. Se avisan. Oye, lo que estaba leyendo es que van a cancelar el de Dark Knight. Digo, el de Legends of Dark Knight. Ah, ¿de en Estados Unidos? Sí. Ah, ok. Entonces, luego lo me brincó porque es el que viene con Batman aquí en México. Ah, sí, cierto. Gracias, Giovanni, nuevamente. O sea, yo no entiendo por qué pusieron ese en lugar de Detective Comics. Hubieran dejado Batman y Detective Comics y se lo iban a hacer doble en lugar del de Legends, que a nadie le ha gustado. Empezó Sí empezó... Dark Knight. ¿Batman y Detectives Comics? No, era Dark Knight. Ah, ok, era Dark Knight. Este espantoso. Por David Finch, que dibujaba y también hacía el guión. Y la verdad es que es muy malo, muy malo. Sí. Yo no lo he leído, solamente he seguido lo de Batman normal. O sea, ¿ves? también corría el rumor de que iban a cancelar a Superman y iban a meter a Superman un Chains. No sé si vaya a ser cierto o no. Porque ahorita el evento de Hell on Earth estaba con las patas. No, ni pie ni bola. Y lo publicaron al revés, lo publicaron mal, salió mal. Ahorita acaba de salir apenas el anual de Superboy, creo que debe haber salido hace ¿qué? Un número antes o dos. Pues, da todo así bien, bien chueco. Hay que hacer como que separar los cómics y volverlos a empastar para llevarlos en orden, porque nomás no hay. Ay, gracias, Giovanni. De Panini, pues nos debe. Lo único que publicó este mes fue lo de. Déjeme checar. Artifacts, nada más. Kick-Ass 2 no ha llegado. ¿Kick-Ass fue este mes o fue el pasado? El pasado. Oh, okay. Debe haber llegado este mes Kick-Ass 2, Witchblade 2, Darkness 2, The Boys y Nemesis. Pero por ahí salió el anuncio de que ya venía el Darkness 2. Creo que sí, está en el DF nada más. Pero aquí en la República no llega hasta mediados de enero, creo. Por eso los odiamos. Witchblade, Darkness y The Boys creo que ya están en el DF por ahí. Aquí todavía falta para llegar. Entonces, se ha atrasado un poquito Panini. Empezó muy bien, pero ahorita últimamente nos llegó lo de Artifacts. ¿Y qué más tenemos por aquí? Y ya, creo que es todo lo de noticias de cómics. Solamente lo que publicaron en una tienda, que el plan editorial de Televisa para el próximo año, que ya viene todo ya desde enero hasta diciembre, todos los especiales, todo lo que viene ahí. Vienen varias cosillas por ahí interesantes. Por ejemplo, déjeme checar. Lo mejor de Batman, de Dark Knight Returns, va a salir por ahí por febrero. Todavía no tenemos fecha. ¿Qué más sale? Batman Inc. también para marzo, un Definitive. Que la verdad es como que hay varios por ahí cómics y no me interesa comprar. Va a salir quien. Déjame checar. La muerte de Superman también para mayo, Trinity War. ¿Otra vez se va a morir? Sí, otra vez se va a morir. que se muera. Día del futuro pasado para junio. Las portadas 3D de los villanos va a salir para junio. No sabemos cómo van a salir o cuántas vayan a salir, porque en Estados Unidos salieron 52. Y aquí la gente se volvió loca comprando los cómics. Creo que algunos hasta lo vendían como 800 pesos la portada. Entonces, no. A ver si no salen como una jalada como las de Atracciones Fatales. Ahí que se hacen un hologramilla así medio chafa, así. A ver qué tal sale y en cuándo va a salir también el chiste. ¿Qué más? El regreso de Bruce Wayne para septiembre. Casi como que, la verdad, yo lo vi, es de Grant Morrison. Está bien fumada esta cosa. Los primeros números sí le agarra la onda, pero ya el último está muy medio raro. Bueno, Grant Morrison. Y el Absolute también de Crisis Final. También de Grant Morrison. Así lo tengo, la edición de Vid. Está muy buena. A ver si vale la pena. Lo que no sé, ahorita que aprovechando que ya llegó Tío Joano, que nos explique lo de Flash Rebirth. A veces no sé ni qué onda con ese. Fíjate que no alcancé a ver mucho de Flash Rebirth. No fue una de mis sagas favoritas. De hecho, ni siquiera la seguí. ¿No nada, sabes? Nada más alcancé a escuchar que Grant Morrison fumado y algo así en la misma oración. Drogas duras, ¿verdad? No lo puedo creer, güey. ¿No sabes si venía antes de qué o después de qué? De Flash Rebirth. ¿Por qué no lo ubico así en continuidad? Flash. Pero así como que sea así como que relevante publicarlo en este momento, pues realmente no lo veo mucho el caso. O por ejemplo el regreso de Bruce Wayne, pues no le veo así como que tampoco. Bueno, más porque viene con Crisis Final por ahí, que lo van a publicar. Buenas por eso. Y para diciembre, la guerra de los Linternas Verdes, que le empecé a leer y no me gustó. La verdad, sí, esto es lo que estoy checando aquí. No me gustó la guerra de los Linternas Verdes. Da como que yo leí de Black Knight y Brightest Day, así como que eso sí me gustó. Lo de la guerra no me agradó, está muy revuelto. Así como que ya vamos a olvidar todas esas cosas y a seguir con la serie regular. Fíjate que particularmente siento yo que el regreso de Bruce Wayne está muy muy muy mal elegida ese título, porque el regreso de Bruce Wayne forma parte de toda la macro saga que hizo Grant Morrison con Batman. Y el traer únicamente esta parte, así como Batman Incorporated, va a causar una serie de dudas tremenda en todo el fandom. Sí, de hecho. Para mí particularmente debieron de haber empezado específicamente con todo lo de Batman y Robin de Grant Morrison, y que posteriormente por ahí continuó. ¿Quién fue? ¿Greg Pak? Sí, creo que sí. Sí. Que es un poquito lo más decente y lo más pasable de Grant Morrison, independientemente de todos los títulos que no tuvimos en México y que iniciaron con Batman e Hijo allá en, ¿qué les puedo decir? ¿Hace cuántos años te parece que fue eso? No me acuerdo, fue casi el último que publicó este editorial. Fue el último de hecho que publicó Vida aquí en México, y de hecho ahí fue donde Morrison inició su macro saga con Batman, y estos pedacitos que nos están trayendo, créeme que no van a ayudar absolutamente nada. Sí, bueno, la verdad yo sí le veo así como que el caso de estar publicando es como que lo metieron así nada más para rellenar espacio, pero ay, bueno, crisis final todavía como que aguantaría, pero el regreso de Bruce Wayne no. Y ya esas serían todas las noticias que tengo yo de cómics. Ya hablamos de el aumento de precio, no sé cómo lo ves tú. Muy malo, definitivamente muy malo, sobre todo por la relación calidad-precio. Yo sé que han habido incrementos en insumos básicos, en diésel, en gasolina, pero ¿cómo te atreves a subir un producto de precio si la calidad con la que lo haces es pésima? Yo siento que no tiene razón de ser y no tiene justificación. Ya sean noticias de tenemos de cómics. Y con eso nos vamos ahora sí al tema del tema del programa, que era nuestra lista de lo peor del año. Entonces, si recuerdan el programa pasado, platicamos de pues, lo que nos había parecido como lo mejor, ¿no? Lo dividimos en algunas categorías, que era peor película, peor estreno en televisión, peor historia, bueno, en este caso, peor historia en cómics, la peor portada, peor videojuego y el momento más anticlimático en cines y en televisión. Entonces, eso es lo que vamos a estar en este episodio. Entonces, si quieres, Antonio, comenzamos igual contigo en esta ocasión. Mira, en películas, yo puse la de Cazadores de Sombra, Ciudad de Huesos, que está diseñada para hacer una trilogía de esa historia. Está basada en unos libros, pero como película fue pésima. Fíjate que esa no ni siquiera... ¿Se estrenó ya? Ya se estrenó. Sale la hija de Phil Collins. Esta muchachita salió también en la de Blancanieves. Pero está mala, muy mala la película. Puro puberto ahí. Pues está diseñado para está puberto. Está diseñado, pero... Ni a ellos les gustó. Ni a ellos les gustó, o sea, lo que iba. Puro puberto que salió enojado, no les gustó. Otra que también, malísima película. La de Carrie. Malísima. Por eso no vas a volver a elegir películas. Por eso a mí ya no me dejan escoger películas. Sigues pagando karma por eso. Sigo pagando. La de Después de la Tierra, con Will Smith y su hijo, también muy mala. Y la de Son como niños dos. Son como niños dos. Si la primera fue mala, pero la primera la ventaja, o por lo que triunfó, es que eran unos grupos de amigos que se filmaron, que se llevan así la vida real, se grabaron y gustó. Y esta como que vamos a volverlo a hacer, pero todos borrachos y drogados, ¿no? No tenía nada que proponer esa película. Y aquí me van a linchar, pero también Superman a mí se me hizo muy mal. Puedes rectificar, mi estimado Toño, puedes rectificar. No creo. Esas son... En películas para mí, no me acordé de 10 malas. O sea, las que son malas no las guarda mi cerebro, no las recuerdo. Pero estas 5 sí. Fíjate que a mí películas malas por género, en el de superhéroes, Iron Man 3. Y aquí me van a linchar otra vez. Sí. El programa pasado coincidimos 4 de los que estábamos aquí en el Freaky Podcast, que era de lo mejor. No, definitivamente Iron Man 3 no cubrió mis expectativas. Por eso no lo invitamos la vez pasada. Sí. Hicieron un mal uso de un personajazo que pudo haber sido algo genial en siguientes etapas, en siguientes películas, dentro del mismo universo Marvel en el cine. Y no, o sea, para mí fue muy, muy anticlimática. Pues esas son mis listas en películas. No sé. ¿Pablo? También coincido aquí con Joano de que Iron Man 3 llegó con mucho hype, o sea, mucha expectativa, y empezamos a ver como que empezaba a bajar, como que, y a pesar de que la vimos en español, por fue error de sistema, la verdad, debo decirlo. Creo que eso influyó mucho en mi calificación de la película. Sí, la volví a ver en inglés y sí, siguió siendo para igual de mala. Sí, yo igual de mala. Sí. Caso contrario de Iron Man 2, que en inglés Estaba muy buena en inglés y en español estaba aburridísima. Pero incluso yo la sentí mejor que Iron Man 3, la verdad sí. Sí bajó mucho, la parte de ese final como que, así, ya, yo soy Iron Man. Y bueno, y ya, y las armaduras y qué, o sea, no. La cara así como que, bueno, aquí se acabó el arco de Robert Downey Jr. Y pues bueno. De peores películas, RIPD, que nada no la he visto, pero igual no me llamó la atención. Y aquí, en la mesa, la recomendación es de que no la veas. Yo también puse la Lone Ranger, que era así, yo tenía muchas expectativas. También mi novia dijo, vamos a verla, pero igual, lo bueno es que se le pasó y no la vi, me salvé. Después de la Tierra. Qué afortunado eres. Después de la Tierra, Iron Man 3, la de Joe, que dicen que el tráiler es lo mejor de la película. Y no todos los tráileres, nomás la escena de los ninjas. Y eso que se le ven ahí, creo que se le ven los cables o está así muy fumado. El Jack cazador de gigantes. Hay una de unos como zombies por ahí, enamoradizos, así como que, ¿eso qué es? Como Crepúsculo, pero de zombies, así como que, Y Hansel y Gretel, la puse yo. Tiene momentos, pero así como que en general no se salva. El principio y el fin. Y a pesar de que sale ¿cómo se llama esta chava? Gemma Anderson. Gemma Anderson. Sí. Sí, quedaba así. Fíjate que esa... Muy agradable en pantalla, pero no salva la película. Esa película, el troll que sale en Hansel y Gretel, sí, es animatronic. No lo hicieron por computadora. Ah, de hecho, hay un yo sigo en YouTube un canal que se llama... Bueno, se me fue el nombre. Que se dedica a entrevistar a todos los personajes que usan el sistema antiguo de animación de monstruos. Entonces él sale cómo lo mueven, usan controles remotos para las cejas, para la boca, para todas las expresiones faciales. O sea, en esa parte está muy bueno ese troll porque está muy hecho completamente real, o sea, en físico, no es nada digital. Sí, a la vieja escuela. Y ya es lo que se salva, la verdad, el resto de la película es como que está muy... Cada vez está más fumada, es como que se inyecta ¿cómo se llama? Jeremy Renner. No, ¿cómo se inyecta? Insulina, así como que... Así muchas cosas como que te brincan. No, es que fíjate, la insulina a mí también me sacó de onda, me brincó así, que ¿qué pedo? Pero se comió una casa de dulces, tenía que darle diabetes. O sea, se comió una casa de dulces. Llena de dulce, pues sí, órale. Por eso necesitaba insulina. ¿Sí? Sí, pero también me brinca, por ejemplo, cosas así de tecnología, como que en unas partes está muy atrasada y en otras partes se adelantan mucho de la tecnología. Entonces, como que... ¿Se acuerdan de Van Helsing? Yo creo que fue la culpable de este tipo de lo que dice Pablo, ¿no? De que mezclaba tecnología antigua con moderna, armas modernas, armas... Ya de ahí se han seguido todas las películas del género, han sacado ese mismo... Incluso la de Abraham Lincoln, cazador de vampiros, que trae su hacha, que es revólver. Esa es muy buena. Es tipo machete, o sea, es mala, que lo hace bueno. ¿Sí? Fíjate que a mí Van Helsing no se me hizo tan mala. No, pero lo que yo comentaba en la película era eso, el tipo de tecnología. Ya después, ¿qué más? ¿Se acuerdan de la Liga Extraordinaria que usaban lo mismo? Hansel y Gretel. Y Hansel y Gretel tenían ahí una relación incestuosa, Hansel y Gretel, no sé si lo detectaron. Nada que ver con el buen Mercurio y la Bruja Escarlata. ¡Ándale, Mercurio! Tenía años que no escuchaba ese nombre. Bien hecho. Bueno, ¿quién sigue de su lista? Bueno, yo tengo en mi lista la de Oz, de Great and Powerful, a diferencia de Antonio Fierro, que el año pasado la puso como lo mejor. Sí, las hojas. A mí sí me gustó Oz. La otra que me gustó por el... ¿Cómo se llama el changuito ese? El monito, ¿cómo se llama que es sale con Oz. Ese se robó la película, me gustó. Los personajes, o sea, los personajes secundarios me gustaron porque estaban muy bien hechos, estaba completamente bien la película. Sí, ya sé cuál dicen. No me acuerdo cómo se llaman. Okay. The Lone Ranger. Tristemente, fíjate, yo tan fan que soy del Llanero Solitario. No, fue un desastre esa película, en todo aspecto. Bueno, ya vimos que fue un desastre en $200 millones. Perder $200 millones, la película. Y After Earth, RIPD, Jack the Giant Slayer, y una que no han mencionado, The Lords of Salem, de Rob Zombie. ¿No le suena? Por ahí la estrenaron de película de miedo. No la vi. Híjole, ¿cómo la describo? Es una buena idea con un guión pésimo y peca de artística. O sea, se la quisieron ver de muy, muy, muy artística y caen en lo gráfico vulgar. O sea, Rob Zombie ya lo perdimos. Sí, lo perdimos en esta película. Ya nada que ver con la casa de los espíritus, no, de los espejos, ¿o cómo se llamaba? No, la colina de los mil ojos. Bueno, esa, o por ejemplo, con la primera de Halloween que hizo, que también está muy buena. Uh-huh. Si recuerdan la segunda de Halloween que hizo, el final está bien jaladísimo, está salidísima. Bueno, pues es como ese salido, pero toda la película de Lord of the Rings. Qué mala onda. Sí, no. La idea es buena y de hecho habla acerca de una chava que es DJ en una estación de radio, de un programa de cosas así de música de heavy metal y ondas paranormales y ondas así de, pues, en el pueblo de Salem. Y un día recibe un disco, lo ponen al aire y el disco como que activa inconscientes recuerdos de las mujeres de Salem. El asunto es que las brujas que originalmente quemaron en Salem hicieron una maldición para las primogénitas de los descendientes de Salem. Uh-huh. Y esta chava resulta ser la descendiente directa del responsable principal de la muerte de las brujas. Y hasta ahí. Pintaba muy bien. Sí, o sea, la historia pinta bien. Digo, es una buena historia, pero el guión está tan mal hecho que te pierdes. O sea, yo tuve que realmente ponerle atención a la película para no perderme la historia. ¿Cuál era el hilo de la historia? Porque dije, esto es un asco, ¿qué onda? No, a ver. Y me puse a analizar realmente la historia y dices, bueno, pues sí, tiene una muy buena historia. O sea, igual si la retoman y hacen un buen guión, le quitan todo lo gráfico y asqueroso, y dices, órale, es como una mezcla, como que Rob Zombie se quiso ver como Stanley Kubrick. Pero al estilo Rob Zombie. Entonces, pues no. O sea, no. Y para mí fue una de las grandes decepciones del año, porque Rob Zombie hace buenas películas de terror. Sí. Y pues no, aquí sí, yo creo que es nomás. No, me pasó de noche, no vi que la estrenaran. Sí, luego si quieres te la paso. Va. La otra, Hansel y Gretel. Hansel y Gretel es una película extraña porque se iba a estrenar el año pasado. Y luego la fueron recorriendo. Sí, iba a salir incluso antes de The Avengers. Pero como Jeremy Renner iba a ser así como que, wow, ahora después de Avengers, pues la recorrieron para agarrar más hype. No. Nada que ver. G.I. Joe, que ya dijimos que lo más interesante es la escena del tráiler. Y ya así como dices, ok. La de Warm Bodies, que es la de los zombies enamorados, que pues sí, también. Eso lo dice todo, ¿no? Digo, ya lo dice todo. Ahora, de televisión, ¿qué vieron ustedes que no les gustara? Shield. Coincido. Agents of Shield. No sé. Di que Shield y ya. No, es que sí me gustó. Es que Shield. El episodio pasado fue de lo único que vi en televisión fue Shield y House of Cards. ¿Cuál episodio viste de Shield? ¿Qué número? ¿10? ¿11? ¿12? No, van que 4. Tararán. Plop. Está bien. Bueno. Pablo, ¿tú de televisión? No, nada más eso. Es que realmente sí no. Bueno, en parte como no tengo cable, no voy al corriente de lo que ha salido. Pero lo que puedo decir de lo que yo he visto así en línea es Agents of Shield. Y ya, nada más de animación, bueno, de este año nada más de Superman un Bond. Eso sí me dio bastante malita. Que fue la primera película que hicieron después de que salió Bruce Timm ya de la dirección. Esa sí se sintió el bajón de la calidad. Y después ya sacaron Flashpoint Paradox, que es así, levantó muchísimo. Está muchísimo mejor que el cómic. La verdad, sí lo recomiendo. Y sigue lo de Justice League War. A ver qué tal se pone el próximo año. Y ya nomás estas dos cosas tengo ahí. El primer estreno de televisión. Con micrófono el próximo año voy a. Mis propósitos es ver más tele. Para saber de qué están hablando. ¿Ver tele para convivir? El mío es ver más cine también para convivir. Oye, fíjate que hablando de televisión, tampoco no te creas que veo gran cosa. A lo mejor no estuve el episodio pasado para decir mis mega hits del año, pero sí estoy aquí para comentar pues lo que me pareció lo más detestable en televisión. Pues andabas de covacho. Andaba de covacho, putito. Les manda saludos el Vale a todos, por cierto. Saludos para todos. Yo los saludé. ¿Te incluyo? Y todos. Saludos a Vale. ¿A quién? Al buen Vale García. Oye, no, fíjate que, bueno, una de las sagas que no me está gustando absolutamente nada en televisión, como ya mencionaba Pablo, Agents of S.H.I.E.L.D., no me gusta, se me hace pesada, se me hace tonta, se me hace aburrida, y yo creo que con esos adjetivos le paramos antes de que a Toño Fierro le dé un ataque cardíaco aquí. Y otra de las series que no me gustan en absoluto y que creo que es un terrible desperdicio de tiempo verla, es la de Two Broke Girls, que transmite Warner. La combinación ahí entre la morena y la rubia, una chica pobre y una chica rica, pues tendría una muy buena, como dijo Tuétanos hace ratito, es una buena idea, pero muy, muy, muy mal ejecutada. Se me hace vulgar, se me hace mala, se me hace mal en pocas palabras. Y son todas mis antirrecomendaciones de televisión. Fíjate que esta temporada se estrenaron muchas series y desgraciadamente, pues como cada año, la gran mayoría abanican, ¿verdad? Pero sí hubieron algunas que vi y que no me gustaron en lo más mínimo. Da Vinci Demons, que fue de lo mejor que vio Rolas del año, este año, lo siento amigo, pero no, se me hizo muy fumada, la verdad, no me llamó nada la atención. Two and a Half Men. No entiendo por qué sigue esa serie, o sea, ya ni siquiera es Two and a Half Men, o sea, ya es otra cosa completamente distinta. Sí, la entrada que le hicieron por ahí a la hija de Charlie fue pésima en mi gusto, a mi sentido. Ándale, eso sí puedo hablar de eso, aunque no se estrenó, sí la sigo, y sí, el personaje de Charlie Sheen no lo dejan morir. La chava, la hija, quiere ser un Charlie Sheen, pero no tiene ni la carisma ni el ingenio, ya los guiones muy forzados, ya las actuaciones, ¿te parece? ¿Se acuerdan de esos programas de antes de los Tres Chiflados? Que los mismos chistes, los mismos comentarios, hasta las mismas entradas, ya perdió originalidad de esa serie. Sí, ya, esa serie, yo desde que hubo el problema con Charlie Sheen, ya sé que ya, ¿3 años ya vamos? Dos años. Dos años que inició la primera temporada sin Charlie Sheen. Uh-huh. Ya deberían de haberla terminado, o sea, no, ni para qué. Van 11 temporadas, si mal no recuerdo, 11 o 12. No sé, ya la verdad no sé. 11 o 12 van. Ni idea, pero las repeticiones que siguen pasando en Warner de las primeras temporadas son una delicia. Ah, sí, no, son fantásticas, son divertidísimas. Y lo peor es, bueno, no sé si era lo peor o el encanto del personaje es que así es Charlie Sheen. Sí, o sea, así es él. O sea, yo sí me lo imagino. Exactamente. Yo me lo imagino ahorita en el antro que puso en Los Cabos, en Baja California, rodeado de puras pornstar, tomando whisky, en bermuda, con camisa de boliche. Dije, no, sí. Sí, así es. Otra de las series que este año realmente ya me decepcionaron, o terminaron de decepcionarme, es la de Revolution. La serie empezó empezó floja la temporada anterior, pero esta sí fue totalmente descosida. O sea, ya fue de qué se trata esto. Oye, una duda. ¿Esa serie sí la dirigió toda la temporada ese fue el nombre del director, Fabriu? ¿El director de Iron Man? No, nada más, él nada más dirigió el piloto. Ah, ok. Sí, pero la serie se hizo una mezcolanza tan extraña de cosas que terminaron siendo protagonistas los que no estaban programados para ser protagonistas. O sea, fue cambiando y la fueron mutando demasiado. Y ahorita es una mezcolanza que no tiene pies ni cabeza. La otra serie que terminé de odiar, y fue una gran decepción, fue la de Once Upon a Time in Wonderland. Sí, Once Upon a Time debió haber terminado en su segunda temporada y así muy forzado. Sí, la primera temporada es muy padre, es muy, muy padre. Me encanta el hilo argumental de la mamá que descubre a su hijo. O sea, todo como las cosas de la fantasía se van mezclando con lo de la realidad. ¿Es la de las princesas? Ay, sí, no. Estoy confundiendo, no sé cuál sea esa. Es la de Blancanieves. Ah, ya. Que vive en un pueblo llamado... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Storyboard. O... Sí, ya, ya. Sí, donde todos los personajes de fábulas existen en los dos mundos. Y en el mundo real no saben que son esos personajes de fábula. Exacto. Sí, ya, ya, ya sé. Si me lo preguntan, una muy, muy, muy mala idea de llevar fábulas a la televisión. Neta, hasta ahorita me cayó el 20 de eso. Mira, hasta ahorita me cae el 20 de eso. No, pues peor la odio. Y bueno, nos vamos aquí a la parte más divertida del asunto, que es lo peor en cómics. Perdón, yo antes de irme a cómics, sí tengo una duda. ¿Qué me dicen de la serie que veo que están anunciando del domo? Ni te molestes. ¿No? Lo más padre de la serie es cuando cortan una vaca a la mitad. Y mira que yo tengo corazón de Noé. Y mira. Ah, ok. Seguiré sin ver esa televisión. Pobre vaquita. Ahora sí, continuamos con los cómics. Y digo lo mejor no porque esté padre que la corten a la mitad, sino porque el efecto está muy padre. Pero hasta ahí. O sea, no llega más. Bueno, lo peor en cómics, yo creo que empezamos con Pablo. Okay. Yo tengo aquí la lista, tengo de Age of Ultron, que está bastante malita. ¡No! Y luego, así que si pensaba que Age of Ultron estaba malo, sacaban el Monster Edition de Age of Ultron, todavía más malo. Sí, la verdad, ese Monster Edition no tenía razón de ser, güey. Por ahí había comentado yo que esos números están tan perdidos que no tienen nada que ver con la historia. Y bueno. Age of Ultron, el Monster. Casi todos los semanales que han sacado de Televisa este año le han errado bastante. Tengo la saga del clon, malita. El Iron Man vs. Mandarín. Que lo más impresionante es que no sale en mandarín para nada. O sea, no sé por qué lo sacaron esta cosa. Es Ultimate, ¿no? Sí. Sí, la saga actual de Iron Man no me gusta para nada. Empezó así, más o menos, y de ahí fue un para abajo. Y no creo que vaya a mejorar en un futuro próximo. Fanboys vs. Zombies, yo empecé a comprar nomás por ahí. Ahí para ver qué había, pero no, nada. Malo. La saga de Ultimates, después de que fue lo de... ¿qué fue? Restauración, creo. Después de que nombran a Capitán América presidente de Estados Unidos. De ahí empezó a sacar el guantelete y qué sé qué. Y luego va a seguir lo de Hunger. Luego va a salir ya van a destruir el universo de Ultimate. Ni por eso creo que valga la pena comprarlo. De verdad, no. ¿Lo van a despedir por cuánta ocasión? ¿Cuántas veces han... reiniciado el universo Ultimate? No, ni una vez. Solamente lo destruyen cada rato. Ah, bueno. Sí, pero... Sigue. Con los sobrevivientes que quedan. Ah, okay. Con los sobrevivientes que quedan, güey. Ah, ok. Sí, una vez lo tenía Miller, luego se leían a Jeff Love y empezó a matar a todo el mundo. Y luego regresó Miller y ya, le valió gorro. Empezó a sacar la saga de los zombies de Blade y volviendo a matar a todo el mundo. Y estaba Danny Galactus y va a matar a todo el mundo ahora sí. Como debió ser desde el principio. Y luego sigue Marvel Universe vs. Avengers, también está malito. Que creo que la segunda parte de 3. Entonces no lo habíamos empezado y no lo vimos terminar la saga. No sé ni por qué lo sacaron. Luego aquí Amas X no me está gustando. Hay unos números buenos, unos números malos, unos como que pegan y luego el siguiente está malito. No me gusta. Y el What If Avengers vs X-Men también está bastante malito. Fueron todos los peores que sacaron en este año. Y se fijan, son bastante semanales, casi todos los semanales que han sacado. Y muy malas decisiones, a ver si el próximo año mejoran esto, porque no... Giovanni toma nota. De hecho también, bueno, por parte de Giovanni, también por parte de los editores, porque no aceptan alguna corrección que uno pueda decir. Mauricio toma nota. Remental, señor, yo traducía manuales policíacos cuando tú leías La Pequeña Lulu. Toma nota. Y ya, bueno, esa es mi lista. No sé, ¿alguien quiere comentar o complementar lo que hemos dicho? Pues, si quieres, me sigo yo con la lista de lo peorcito que traje. Si bien, por culpa de Don R, no traje mi guión perfectamente preparado, podemos platicar un poquito acerca de Justice League, de DC México. Sí, fuera. Justice League, definitivamente, cuando ves que te escriben mejor una saga de Cheetah que una saga donde tienes a Darkseid, tenemos un cómic con problemas. Sí, realmente ahí hay algo muy malo. Yo tengo ahí sentimientos encontrados con Justice League, porque la verdad es que Geoff Johns no ha estado dando todo su potencial para desarrollar esa serie. Tiene a los pesos pesados del universo DC a su entera disposición y antojo para hacer lo que quiera, para hacer algo como lo que hizo con Linterna Verde desde Renacimiento. Sin embargo, pues hemos estado viendo una serie de tonterías tamaño gigante. Tengo una serie de sentimientos encontrados porque todo el título de Justice League es bastante malo, pero el pequeño pedacito que nos presenta de Billy Batson, de Shazam, es en realidad bastante bueno. El trabajo que desarrolla ahí Geoff Johns con Gary Frank es absolutamente imperdible, es algo de lo que yo les recomiendo que sigan. Es complicado pagar un cómic para ver nada más algunas cuantas páginas de buena historia, pero en este caso sí lo recomiendo. Aquí va a comprar Batman y solo lee Batman, no de Dark Knight. Yo hago lo mismo. ¿Ah? De hecho, todos hacemos eso. Ah, sí. Sí, caray. Otro de los cómics que no me gustaron nada durante este año es Linterna Verde. Sí, definitivamente. Geoff Johns ya debió haberse retirado de ese título desde hace muchísimo tiempo. No sé. Tiene mucho tiempo que sus guiones son repetitivos. No sale de pues no sé, no sale de exactamente lo mismo. No sale de mostrarnos a la misma corporación, con los guardianes, con prácticamente lo mismo. No despega y no me gusta. Y por último, bueno, no, antes de concluir con todo lo mero bueno, Thunderbolts a mí me despertó mucha expectativa con el relanzamiento de Marvel Now en México, pero realmente es un título bastante malito. Yo les dije, antes de que empezara el año dije, no compré Thunderbolts, no, sí, y ahí está, me dan la razón. Te lo dije. Haces un video ahí en YouTube. Yo no te hice caso. Ya iban, lo compraron. ¿Cómo? Si ya les avisé. Como dos meses antes les avisé que no iba. Efectivamente, aquí va, puede decirlo, te lo dije. Bueno. Nota mental, hacerle caso aquí va todo lo que nos diga. A partir de hoy. Y por último, yo creo que lo peor de cómics dentro de este año fue el habernos percatado de lo mal que Televisa hace su trabajo en traducción y edición de cómics. El Televisa Comic Fail yo creo que es el que se lleva las palmas en mi top, en específico, en lo más malo en cómics del año. Pues ya en los cómics, lo peor del año, la saga del clon. La saga del clon leí el primer número que, por cierto, no a nadie lo ha querido, que Alan lo sigue regalando. Ahí sigue. A mí la saga original me gustó mucho. La publicó Marvel directamente. Sí, ¿verdad? Marvel directamente la publicó en México. Marvel México. Me gustó mucho. Ya después alargaron la saga. Ya se perdió. Hay historias que no tenían nada que ver, que salieron que los... Clones. Pero esta, así yo tenía muchas expectativas, pero no, mala, muy mala la saga del clon. También la de Ace of Ultron. Oh, mira, mi gripa no me deja. La de Ultron. ¡No! Se me hizo mala toda. El Omnibus ni se diga también. Es que de hecho, todo eso se pudo haber resumido en algunos cuantos números. Y hay ciertos números que sí son rescatables, pero ¿quién fue el guionista de Ace of Ultron? ¿Fraction? Bendis. Entonces, sí, unas partes como que la alargaron mucho, Splash Page, así como que alargar. Y realmente no pasaba nada, algunos cómics no pasaba nada, así, todo destruido y ya. Sí, veías ahí que pasaban y caminaban. Y contrario a lo que dices, una que no me gustó porque la resumieron mucho, además, la de What If, de Avengers X-Men, que en 5 números hicieron una historia que antes la habían hecho en 12. Y acá una historia malísima también, ahí donde Magneto se queda con Hope y la hace acá su discípula, pero no, muy mala la historia, muy mala. Yo por eso me lo bajo primero en digital y sabes que no sale. Nota mental, pedirle a Pablo, aquí va sus digitales. La biblioteca digital. Esos son para mí lo peorcito de este año. Yo creo que a nadie nos gustó Age of Ultron. A mí me... Cuando empecé a ver los teasers de Age of Ultron, me llamó la atención. Dije, ah, suena bien. O sea, se veía padre. Pero luego que empiezas a leerlo y dices, a ver, ¿qué pasó aquí? Y luego empiezas a pasar números y todavía te sigues preguntando qué está pasando aquí. Y dices, a ver, ya, o la historia no está clara. O la historia no está clara o yo estoy demasiado güey. Y no estoy güey. La historia no estaba clara. Sí, fíjate que desafortunadamente es una de las grandes, grandes, grandes desventajas que tiene Marvel con Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis tiene una facilidad para desarrollar o para crear tramas que tú dices, güey, van a estar espectaculares, güey. Imagínate el hecho de que todos tus héroes son abducidos por alienígenas Skrulls. Okay. Pero el desarrollo de la historia es pésima, güey. Cuando lees la historia de la invasión Skrull, de Secret Invasion, es una muy malísima historia. Cuando lees Age of Ultron, es una muy malísima historia. Cuando lees Siege, es una muy mala historia, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos hacer ahí o qué es lo que podría hacer Marvel en este caso? ¿Mandar bueno, a Bendis a DC? No. Yo creo que lo que tiene, y si te has fijado con Bendis, ¿cuándo habías visto un título de Los Vengadores en el top 10 de cómics? Es muy, muy complicado. Sí, realmente lo que tiene Bendis es mucho hype. Todas esas historias que genera él, dices, güey, pues sí, van a estar buenas. Y las compras. Y cuando las lees, son absolutamente basura. Necesita alguien que le haga backup. Necesita alguien, precisamente, necesita alguien que le haga backup. Yo pensaría en, no sé, Kieron Gillen, no sé, Warren Ellis, que le puedan... Warren Ellis sería buena mancuerna. Que le puedan hacer por ahí buenos diálogos a sus personajes. Porque si lees los cómics de Brian Michael Bendis, son todos personajes intercambiables. No tienen personalidad en sus diálogos. Fíjate, analízalo y puedes verlo que fácilmente tanto puede encajar un Spider-Man como Avenger, como un Hawkeye como Avenger. ¿Sí? O sea, realmente no tienen personalidad. Y eso es algo que Bendis le pasa mucho. A mí, ¿sabes qué fue lo que más me enojó de la era de Ultron? ¡Que nunca sale Ultron, güey! O sea, yo decía como que... ¿Y dónde está el pinche Ultron? Sí, de hecho. No sale el pinche Ultron en toda la serie hasta el final y luego resulta que él ni era el del pedo. Sale en el episodio 0. O sea, y hasta el mero final y luego resulta que él no era el de la bronca. ¿Sabes? Entonces dices, no, what the hell? A mí me llamaba mucho la atención por lo que una historia que se publicó en Avengers. No sé si se acuerdan cuando... Spider-Woman la secuestra era un grupo de villanos super inteligentes. Así que estaba Modok, creo. Modok, el mago, no me acuerdo quiénes más estaban. Y yo creí que ese iba a ser una continuación de Age of Ultron, iba a ser una continuación de esto. Pero no, nada que ver, donde también al final dice exacto, ándale, donde al final dice Iron Man que Él se revelará cuando esté listo, y cuando esté listo será porque ha traído el apocalipsis humano, refiriéndose a Ultron. Y yo creí que eso iba a ser, pero no, nada que ver. De hecho, ¿se acuerdan? Hay un arco de Avengers con Iron Man Zero, que empezamos con los Avengers del mañana, creo. Se fueron al futuro o algo así. Y entonces, ahí vimos a Ultron que ya había conquistado la Tierra, y estaba ¿quiénes eran los Avengers? Ah, que estaba este Kang. Está reclutando Avengers de diferentes épocas de superhéroes, tratando de derrotar a Ultron, pero no podía. Entonces seguía haciendo lo mismo y eso estaba afectando la continuidad del espacio-tiempo. Y vemos ahí un mapa que tiene Tony Stark, donde vienen los eventos importantes, y viene como que Age of Ultron como un eje sí central de algo importante que iba a suceder. Y luego al final de Age of Ultron vemos como que sí pasó, pero no pasó. Entonces como todo ese juego de viajes en el tiempo, que ¿verdad? lo quebraron todo, no me gustó así como que... Todo esto nomás para meter a Ángela a este universo, pues como que no estuvo tan buena. Y es por eso que Age of Ultron se lleva mi... Yo creo que el de todos, ¿no? Se lo llevó... Todos coincidimos con... Y es que fue el evento del año y fue un asco. Sí, caray. Debo admitir que sí fue malo. A lo mejor no un asco, pero sí fue malo. En un inicio está muy entretenido, güey. Y mi otra peor historia en cómics... Que no es per se una historia, pero es todo Biblioteca Marvel. Se me hace un desperdicio. La verdad, es un formato que por más que me digan que es para el comiquero nuevo, para formar nuevos lectores y lo que tú quieras y me digas, es un sensacional de vaqueros. Es un desperdicio de formato, coincido contigo. Es un formato extremadamente caro. Sí. Es un formato corriente y que no aporta absolutamente nada. Por ejemplo, ahorita que están publicando House of M, ¿cuáles otros de esta serie? Toda la saga mutante. Sí, por ejemplo, House of M. Si lo hubieran publicado en Omnibus o en cualquier otro formato, me lo hubiera comprado porque son historias que no tenía. Que sí, ya los publicaron en Omnibus. Yo batallé mucho para conseguir Second Coming por el tipo de publicación semanal. En ese entonces, debido a mi trabajo, pues tenía que salir mucho de la ciudad. ¿Y no pues, estaba? Se me perdieron por ahí varios episodios. Hasta ahorita acabo de conseguir la saga. Me gustó mucho. Pero fíjate bastante. Que lo que dice acá JJ es cierto. Yo también compré la de Wolverine, Enemigo del Estado. Porque también no lo compré yo cuando salió semanal. Se me pasó o no alcanzaba... No sé, no la tuve en su momento. Era mensual. Entonces la publicaba. Uh-huh. Sí, no, y yo tenía... como no la tuve en su momento, pero ahora que sale en mi biblioteca, la compré. Que sí, no se ve nada, o sea, es malo. Pero no sé por qué no sacan esas mismas historias en Omnibus, en algo así. Sí, de hecho, yo tengo que agradecerle algo a Biblioteca Marvel. Gracias a Biblioteca Marvel me di cuenta que necesito lentes. Porque no las puedo leer, o sea, dije, ah, cabrón, ya no las llego, espérame. Es que está imposible de leer eso, o sea, es muy. No es manejable siquiera el formato. Ya no digamos de que se te destroza. Es que. Es un formato corriente, güey. Lo que falla es eso, corriente. No el papel. El papel, la tinta, no sé lo que sea, porque. El papel es muy malo, uh-huh. Absorbe demasiado la tinta, lo hace ver oscuro, el empastado es pésimo. Los cortes, hay ediciones donde vienen diálogos cortados. Y luego es la misma edición digital del cómic en formato normal, nada más comprimida. Nada más, exactamente, o sea, nada más un 33% que sacamos, que era más o menos, hicimos la cuenta, que era como un 33% menos, una tercera parte. Y ni siquiera le hicieron trabajo de edición a los diálogos para mejorarlo, nada, o sea, es nada más chiquito, punto. Entonces, lo único bueno que yo le veo a la Biblioteca Marvel, es que yo vendo los eventos, es que lo compras a 69 y lo puedes vender en 100 pesos, fácil. No seas payaso, güey. Sí. No seas payaso, güey. O sea, yo vendí, creo que, la Marvel Zombies lo vendí en 100 pesos. Civil Wars, la gente se pelea por él. O sea, los chavitos se pelean por él, lo vendes a 100 pesos y, pues dámelo. Vendí House of Civil War en formato Biblioteca Marvel. Sí, lo vendí en 100 pesos. En 100 pesos. 100 pesos también. ¿Pero quiénes te los compraban? Aparte de chavitos, también hay gente como que se les pasa los cómics, ¿no? Pues es la única oportunidad que va a tener de comprarlo. Sí, exacto. Y lo llevaban. Va a ser lo único, pero sí. Te apuesto que los chavitos a lo mejor. Es mi punto. Si lo han vendido, por ejemplo, en un formato normal, un ómnibus o un deluxe. Bueno, un ómnibus, o sea, un monster. Pero si tú quieres traer mercado nuevo, nuevos lectores de cómics, ¿se te va a antojar seguir leyendo cómics después de que conozcas Biblioteca Marvel, güey? Pues no, la neta no. No manchen, güey. O sea, para mí realmente lo que deberían de haber hecho como Biblioteca Marvel... ¿Se acuerdan del formatito ese de 29 pesos de Marvel México? De Marvel, de Televisa Marvel, donde nos trajeron pues los dos volúmenes de House of M. Ah, sí, sí, el dorado y el plateado. Spider-Man India. ¿Qué otra más nos trajeron? Golpes duros con Hulk y la Mole, güey. Ese formato debió haber sido el de Biblioteca Marvel, güey. Es un formato tamaño cómic normal... papel no tan de lujo, pero tampoco corriente como el de Biblioteca Marvel, güey. Y cierto. Aguanta mucho más la encuadernación, fácil, güey. Y con ese te aseguro que el formato sería un éxito. ¿Y sí? Como yo sé que Giovanni nos está escuchando y ahorita está corriendo tomando las notas, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Debería. Ah, Dios mío. Y bueno, y vámonos a las peores portadas de este año, porque, híjole, vieron unas, así como en el programa pasado vieron algunas que estaban fantásticas como para ir a correr y hacerte un póster, hay unas que dices, ¿eh? Mira, yo quiero iniciar porque yo resumo las portadas así. Toda, bueno, la primera, la más fea, Guantelete Infinito, el Marvel Deluxe. ¡No! Horrible esa portada, o sea, horrible. Y luego... color pistache, ¿verdad? Era una cosa... Color pistache, no, color verde aguamarina. No, era horrible esa portada. De hecho, no he comprado yo ese no me llama, no, no. De hecho, lo puedes comprar y le pones papel contact. No, no había pensado en eso. O lo puedo forrar con otro. Sí, sí, o sea. Todas las de Age of Ultron, todas sin excepción, se me hicieron horribles. Es que fíjate que el dibujante de Age of Ultron sucks. No sé, no me acuerdo la neta, no, pero... No, fue Brian Hitch, ¿qué les pasa, güey? Pero ve, todas, pero el cómic todas empalmados, o sea, el dibujo empalmado... No, a mí no me gustó ninguna. Estuvo muy feo. Saturado. No sé si es el mismo dibujante de otra de las portadas que quiero mencionar, que no son de este año precisamente, pero también las quiero meter aquí. Un semanal que sacaron de First X-Men. ¿Se acuerdan de esa saga? Sí, me acuerdo de esa saga. Me acuerdo vagamente, pero sí recuerdo que eran también malas. Fueron portadas malísimas. Un Magneto que no parece Magneto, con un peinado raro. Un Wolverine que no parece Wolverine. Un por eso te caló, ¿eh? Sí, de primera no lo había visto así. No, pero fuera de eso, la historia, aparte, bueno, estamos hablando de las portadas, pero las portadas fueron malas. Pero esas son todas las que yo envuelvo en un año. Resumo. Fíjate que ahorita, bueno, no completé esa parte de la lista, pero que yo recuerde, las portadas ahorita de actuales de Wolverine, de serie actual, que está saliendo ahorita, no están malitas. Está mal en la portada y está mal en la historia. Ya ves, como que no, bueno, tal para cual. Pero es que Wolverine, ese problema tiene. Tiene muy malas historias Wolverine. O sea, en general, el cómic. Bueno, sí, el cómic tiene mucho tiempo. Malas. Tiene mucho tiempo el cómic siendo malo. Eso sí. O sea, si me dices, a ver, dime una historia, una saga de Wolverine reciente que valga la pena. ¿Qué tan reciente es la de Enemigo del Estado y Agente de S.H.I.E.L.D.? Pero pues es que ya tiene, ¿qué? ¿10 años? Sí, más o menos. Sí. Por eso te pregunto, ¿qué tan reciente? Más o menos 10 años, güey. Pero fuera de ese tipo así de sagas, no, el cómic no hay historias. Digo, porque si pensamos historias de Wolverine, pensamos en las ochenteras. Pocos escritores de que han tenido el trato con Wolverine han salido bien librados. De hecho, puedes considerar a Wolverine en general como un muy, muy mal cómic. A excepción de lo que ha hecho por ahí el buen Frank Miller, sí, en un inicio. Claremont. Y pues a ver, recientes fechas, Mark Millar con Wolverine, Enemigo del Estado y Agente de S.H.I.E.L.D. O sea, Wolverine donde funciona es en los eventos. Ahí es donde realmente Wolverine tiene peso. Pero sí, menos en Tron. Ahí no. Sí, hubo una serie de one-shots de Wolverine en la serie donde terminó Mark Millar. Donde había historias bastante, bastante buenas. No sé si recuerdan alguna de Howard Chaykin, alguna de quién más. No me acuerdo del autor, pero denle un vistazo a esos numeritos de Wolverine, son bastante buenos. Así, bueno, lo que recordamos ahí, yo recuerdo lo de Enemigo del Estado, luego sí, creo que un one shot donde Wolverine iba por un niño, creo que a un país como africano, está muy bueno. Ese, justamente ese. Ah, okay, bueno, ahí tengo la lista, pero te cuesta checarlo. Y y de ahí siguió nomás lo de ¿cómo se llama? No, Orman Logan también está bueno. Lo de Civil War, no sé qué les pareció el arco de Wolverine. ¿No? No. Malo. Bueno, no me gustó así por el tipo de dibujo que estaba padre en las portadas. De Ramos, ¿no? Sí, de Ramos. Y otra cosa así relevante de Wolverine, es que empezando a meterlo de Romulus, ahí se fue el caño todo. Ándale, el Romulus yo lo veo como la saga del clon con Spider-Man. Sí, de hecho. Donde sale la saga del clon. Uh-huh. Ah, pues que pinta bien, va muy bien. De repente, no, pues métanlo más. Y valió madre. Pero y aquí... Romulus va igual. Que el personaje pues te llamaba la atención. Órale, pero ya después de que Wolverine no es mutante, es un filántropo. Y, no, ya te quedas. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Licántropo. ¿Perdón? Dije filántropo, ¿verdad? Sí. Fe de ratas, un bu para mí. No, fíjate. Oye, no, fíjate que sí, realmente hablar de buenos títulos de Wolverine es complicado, pero pues lo que se estaba haciendo con esto de Romulus, yo creo que es lo que Marvel está aplicando actualmente, su continuidad según Marvel. No te dicen que la borran. Simplemente ya no la toman en cuenta, ¿sí? Algo también que se me hace bastante malo de Wolverine es su hijo, Daken. Bueno, sí, está bastante malito. Estás checando aquí lo de Wolverine, también, por ejemplo, lo de Wolverine va al infierno. también que duró bastantito. Creo que fueron como tres arcos diferentes y no. ¿Qué es la que termina con el mata a todos sus hijos bastardos? Sí. Pero luego sigue otra parte. Hablo, ¿qué? Sigue con lo de maten a Mystique, que luego la revivieron, o sea, no... Drew luego regresó. Wolverine vive de sus glorias, ¿se fijan? Vive de lo que hizo con los X-Men en los 80s. Después Wolverine lo conocen, los fuera de la línea de los cómics, lo conocen por la caricatura de X-Men Adventures. Y ya... Y luego por las películas, La caricatura de Wolverine y los X-Men, ajá, es bastante buena. Me las acabo de comprar en estas épocas en 39 pesos de oferta, fíjate. ¿Los 5 discos de la temporada? Encontré nada más 4. Yo los tengo todos, luego te lo paso. Perfecto. Para que lo veas. No para que lo quemes, güey. No, para que lo veas. Pero sí, en general el Wolverine comiquero vive de sus glorias porque... ¿Cuántos equipos está? Avengers, X-Men, Uncanny Avengers, X-Force, Wolverine y los Hombres X en su escuelita Jean Grey. O sea, ya lo meten a todo. Antes a Spider-Man, ¿se acuerdan que Spider-Man era el que salía en todo? Y ahora, bueno, yo creo que continuamos con la lista, estamos hablando mucho de Wolverine. En un cómic hicieron una parodia ahí de cuántos equipos estaba Wolverine, que está creo que una... En la semana de Wolverine, entonces, lunes estaba con un equipo, martes estaba con otro, miércoles estaba con otro, luego jueves me descansaba, luego viernes seguía con otro. Esa parte estaba divertida, pero yo después ya verlo ya como que la vida real, en todos los equipos, pues sí llega a cansar. Realmente no hace su papel como esto lo recordábamos en los cómics noventeros y ochenteros, realmente sí era el mejor haciendo lo que hacía. No. ¿Tienes más en la lista? A ver, ¿No eres? No, portadas no. No, guantelete, que es así como de color así pistache, así como que de nieve de pistache. ¡No! Fíjate que a mí el guantelete me traumó ese deluxe. Todavía no puedo creer que le hayan puesto ese color espantoso. ¿Y qué haría Televisa después de que anunció el guantelete como el villano que... ¿Saldrá en Avengers? Que inspiró Avengers 2. Van a sacar una fe de ratas. Mentira, ellos nunca se equivocan, güey. Inspiró Avengers 3, va, sí. Bueno, yo como peor portada tengo que decirlo. Todas las de Traveler son muy, muy, muy malas. O sea, la verdad es que sí son cosa distinguida. Los trazos de Traveler, el cómic, no son así geniales, pero están... pasan. Y haces cómplicos de trabajo. Está pasable, o sea, dices, órale. Pero las portadas, no, ahí sí se ensañaron. Es así como que, no me compres y que te ardan los ojos. O sea, son muy malas. La verdad es que la historia de Traveler es buena, pero las portadas son espantosas. Entonces, y pues bueno. De ahí, no sé si por ahí teníamos uno de peor escritor, peor videojuego, pero pues ya estuvimos viendo la vez pasada que casi no jugamos videojuegos, más bien jugamos muy poquito este año. Y de peor escritor, pues que más bien nos habíamos enfocado a las sagas. Y fue lo mismo que hicimos ahora con la parte de lo peor. No sé si por ahí alguno de ustedes tenga algún momento traumante en cine y en televisión o en cómics. Pues no traumante, pero se me hizo muy tonto, o de lo peor que he leído, que leí este año, continuando con Ultron. La muerte de Wolverine por Wolverine. Y continuando con Wolverine. Pero lo peor del caso es que nunca ves cómo lo mata, güey. No, pero tú te esperas. O yo ves a un Wolverine y luego llega otro y te impide matar a alguien. Dices, ay, güey, se van a agarrar. No, mano, mátame. No hay pedo. Yo me mato. Quedas. Acepto mi destino, güey. Sí, o sea, te quedas. El Wolverine que va a matar a Hank Pym, se lo impide un Wolverine. Pues, o sea, tú esperas o a ti te impiden algo, pues, te vas a los putazos. Llega el otro, oye, no lo mates. Trabajas en gobierno, ¿va? La negociación no es opción. Llega un Wolverine y te dice, no lo mates, porque va a cambiar el futuro. Entonces, ¿qué hago? No, déjalo vivir, pero mátame a mí. O sea, ahí sí te quedas. Eso sí, a mí claro, se me hizo sí muy tonto, de lo peor que leí este año en cómics. ¿Alguien más tiene algo? Yo creo que eso gana. Yo no tengo uno en cómics, pero sí tengo uno en series. ¿Alguno de ustedes ve la de True Blood? No. ¿Sí? Ok, bueno. El momento más absurdo de la serie, y que yo creo que se gana el momento más absurdo de todo el año, es la muerte de Terry. Ya cuando por fin se había tranquilizado y era feliz, y llegan y lo matan. O sea, bien. Gratis, o sea, gratis. Hay un dios que es cruel. Sí, en este caso fue el guionista, güey, porque es una muerte completamente absurda, inesperada e innecesaria. ¿Entraría el final de Breaking Bad? ¿Alguien? Yo sigo la serie apenas, ¿eh? No. Sí, no, yo apenas también empecé a verla. Pero sí he leído que mucho, y vi ya el final y te quedas... No vayas a decir nada. A muchos ya no. ¿Vieron? Es como el final de Dexter, también sí, mucha de gente... Ándale, eso te iba a comentar de Dexter. Mira, yo si algo he aprendido viendo series, es que los finales de las series son difíciles. O sea, a nadie deja satisfecho. Por ejemplo, todavía hay gente que está discutiendo el final de Lost. O sea, acaba rápido. O sea, nunca los vas a dejar satisfechos. Todavía están pensando si estaban muertos o estaban vivos o qué onda. Dexter pasó algo muy similar. Se quedó a la gente como what the hell. Yo creo que el único final de una serie que he visto con menos problemas fue el de Battlestar Galactica. Y no estuvo fuera de discusiones. O sea, sí, pero nadie veía la serie. ¿Qué te pasa, güey? Yo no la veía. ¿Qué te pasa? Si no la han visto, no saben lo que se han perdido, desgraciados. Es más, nomás les voy a decir una cosa. Tricia Helfer. Oye, ¿está completa en Netflix? Sí, sí está completa. Y están las dos, la setentera y la última. Ah, un paréntesis okay. Para Netflix. Aprovechando que me mandaron mi mes gratis de nueva cuenta. Para todos los que no o habíamos dejado de... O que habíamos decidido dejar de continuar con la suscripción de Netflix, denle una revisada a su correo electrónico. Han estado llegando por ahí reinvitaciones de Netflix para que disfrutes nuevamente de otro mes gratis para que evalúe su servicio. Ha escuchado esto, voy a checar mi correo. Entonces, chequen su correo, sí, por favor, Sote, porque, pues a ver si merecen por ahí darles los 100 pesos. Y como llegaste tarde, pero escucharás el programa después. Ya puse lo que se estrenó esta semana en Netflix para que te lo requemes. Por ahí vienen cosas padres. Excelente. Gracias, Don Rod, nuevamente. ¿Qué fue eso? Bueno, y yo creo que con eso terminamos nuestro resumen de lo peor de la semana. Del año. Digo, sí, del año. Ya no. Ok. Faltaría el peor escritor de cómics. Yo creo que aquí. Si usted. ¿Bendis? No, sí, yo creo que aquí definitivamente podemos marcar a dos. Y desafortunadamente pues son los dos íconos de ambas industrias, de DC y de Marvel. Ay, ¿con quién vas a salir? Sí, Geoff Johns, de DC, definitivamente yo lo puedo catalogar como el peor escritor de todo el año. Y Brian Michael Bendis, de Marvel. Pero ¿sabes qué? Yo ahí en Geoff Johns tengo que defenderlo. No puedes. Sí, sí puedo. Justice League. Te voy a decir esto. Darkseid. El problema es que DC como empresa no tiene plan, güey. Linterna Verde. Ay, ya me fui. No, es que desafortunadamente se está yendo con la inercia. Pero dime cuándo ha tenido un plan DC Comics como empresa. Sí, no. Sí, pongo. Definitivamente. Y cuando tampoco tenía plan, Geoff Johns nos trajo joyas como toda su primer saga de Linterna Verde. Desde Rebirth hasta la guerra de la Corporación Siniestro, hasta su, ¿qué te puedo decir? Hasta su Secret Origin de Linterna Verde, ha sido algo de lo mejor que ha habido. Entonces, pues no sé qué le esté pasando a Geoff Johns. Híjole. Bueno, y ya casi por último, no podemos dejar pasar el último programa del año. Y eso que escucharon ustedes no es una cerveza abriéndose. Es el vino tinto descorchándose con el que vamos a brindar. Sí, porque este fue un podcast alcoholizado. Pero tenemos un momento serio del programa. Porque tenemos la sección de In Memoriam, las personas que fallecieron en este año. Y lamentablemente estuve checando la lista completa porque, como decía Tony, mucha gente que no se había muerto se murió. Hay muchos que ahora sí son de la onda friki. Y bueno, pues el último pues es Paul Walker, ya todos se acordarán de él. Más Rápido, Más Furioso, y así quedó. Tal vez lo recuerden por películas como Rápido y Furioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y pedazo de la 7? Excepto Reto Tokio. Ah, sí, no, cierto. Sí. Ah, cierto. Bueno, otro, James Gandolfini, de Los Sopranos, falleció este año. El, no de Los Sopranos. Era El Soprano. Soprano. Sí, sí. El Soprano. Y esa serie está llena, pero llena, atascada de referencias al Padrino. Lo han dicho abiertamente. Sí, sí, o sea, lo han dicho, o sea, atascada. Ellos se basaron en El Padrino. Otro, Cory Monteith de Glee, este también falleció. Yo sé que hay muchos que les gusta Glee. Yo veo Glee. Ay, Dios mío. Bueno, Marcia Wallace de Los Simpsons. La que hace la voz de la maestra Cravaco. Es Cravaco. Correcto. Ah, mira, mi gripa no me dejó hablar. Richard Griffiths, que salía en Harry Potter, era el tío. También ya falleció. Ed Lauter de The Office, por ahí este Rolando, si estuviera aquí presente, estaría llorando. Y nos diría quién es. Y nos diría exactamente quién es. Roy, este es muy, muy, muy lamentable. Roy Harryhausen, que era el de efectos especiales de películas clásicas como Jason y los Argonautas. Si recuerdan esas películas donde veían esqueletitos avanzando en slow motion, él era el responsable de todo ese tipo de efectos. Creó toda la escuela de los efectos especiales durante una gran época. Ahorita que mencionas esa y esa escena precisamente con los esqueletos, él lo grabó con la luz del sol. Se quiso retar él mismo y hizo el stop motion con a la luz del sol. No manches, esa no me la sabía. Sí, él se retó a sí mismo porque ya había intentado, no recuerdo ahorita la película de San Fe, unos esqueletos, pero pues en estudio, con luces. No, dijo yo, esto vamos a hacerlo bien. Y se lo hizo a la luz del sol. No manches. Roger Ebert, crítico de cine. Todo mundo que le guste ver filmes y que le guste checar reviews lo debe de recordar. Tom Clancy, escritor. Es una muy lamentable pérdida. Sus novelas son muy buenas, son novelas basadas en política y en y con militares. Son fantásticas sus historias. Hay muchos videojuegos basados en novelas de él. David R. Ellis es director de películas como Fatal Attraction o una más clásica todavía, Scarface. Mira, ahí sí me pasó de noche este año, no sabía que había fallecido. Sí, falleció a mediados de año, me parece. Otro grande del mundo friki, Richard Matheson, que es escritor, escribió desde episodios de la serie clásica Star Trek hasta The Twilight Zone. Escribió últimamente películas como Real Steel y el de I Am Legend. Entonces es uno de los grandes escritores de la ciencia ficción de del siglo pasado. Stuart Freeborn, maquillaje. Él es la cara de Yoda. Él fue el que creó a Yoda. Y lo dice, o sea, no hallaba cómo hacerlo, se vio al espejo y se hizo. Él es Yoda. Estuvo participando en maquillaje en películas pues, desde Star Wars hasta las clásicas de Superman o la de The Omen. ¿Qué era? ¿La profecía? La profecía. Él era el mero mero. Era una persona muy sencilla, muy, muy, muy simpática. Y sí, fue una pérdida muy sensible. Y otro que es favorito de Tony, ¿cómo se dice? Peter O'Toole. Eso. Hubo una fe de ratas que la vez que estuve hablando de cuando falleció Peter O'Toole, no sé, extraña razón de las que se me dan a mí, todo el programa me refería él como Peter O'Toole. Y lo peor es que aquí el Conta, Kiva, Tuétanos, estaban conmigo y nunca se dieron cuenta. Y no, sí nos dimos cuenta, pero no te dijimos nada. No, y lo peor es que también llegaron a decir ustedes Peter O'Toole. Lo peor del caso es que, si recordarás, yo no me acordaba quién era Peter O'Toole. Eso está todavía más cruel. Y yo creo que estos son los los más memorables relacionados a Ondas Friki. Porque pues sí, este año estaba checando la lista e iban cerca de 70 personalidades de cine y televisión. Sí, son muchas. A ver ahora en los Oscar, en la entrega de los Oscar, en esta sección de la ceremonia donde hacen el video. Estoy seguro que vamos a ver todavía a muchos más que por ahí se nos estén pasando. Y bueno, no sé si alguno de ustedes quiera comentar algo de la lista. No. Ah, mexicano, señor. Joaquín Cordero se nos fue también. Ah, neta. Joaquín Cordero, Carmen Montejo. Ay, no quiero regarla con Carmen Montejo, ya dudé si fue ella o otra actriz. No importa, en Twitter los matan a Carlos. Johnny Laboriel. Oh, no ajusten su televisor, soy negro. Así es. Ay, ese cómo me daba risa, me tacaba de la risa cuando salía diciendo eso. Son los que recuerdo así, mexicanos. Y Chabelo no subsiste aquí. Todavía. No, no, está. Esperemos que por buen rato más. Yo antes de terminar, quiero mandarle un saludo a un amigo de Chihuahua, muy buen amigo. Dime Batman. Neta. Que de hecho él se ganó la taza personalizada del Friki Podcast. Ahí en la próxima semana se la estamos enviando. Ya nada más estoy esperando que me envíe bien su dirección. Me la envió mal, pero ya estará llegándole. Y espero a ver si llegamos a tener un enlace con él. Me pidió que quería saludar ahí excelente. A los chavos del Friki Podcast. Un skypazo, güey. Sí, buen chavo, muy friki. Bueno, su user en Twitter, Dime Batman, ya se imaginarán. Suena sí, serio. Fue el que se ganó la taza personalizada cortesía de los Fierro Movie Facts. Ok, y también por ahí tenemos nuestra taza de nuestro follower número 100, que ahorita también, como les mencioné, la semana pasada andaba enfermón. Por ahí hemos estado en contacto. Y la promoción para el cómic autografiado de The Walking Dead y el set de cómic sorpresa de Kamite sigue estando. De hecho, sigue estando. Yo creo que son las fechas realmente. Son vacaciones. Sí, son las fechas. Yo creo que muchos se están dando cuenta apenas y muchos se van a dar cuenta hasta, pues yo creo que hasta el 6, en que la gran mayoría se reincorpora. Y pues la verdad es que escuchan los podcasts en la oficina. Aliviánense. Si no se aplican, aquí nos repartimos. Sí, de hecho, yo le estoy echando ojitos. Eso, pero yo quiero el Spawn 200. Yo creo que vamos a recorrer la fecha. La fecha estaba para el día de hoy. Sí me llegó uno que otro correo, pero ya hasta después de la hora. Entonces mejor la recorremos para hacerlo más parejo y yo ahí la publicamos en la página para darle, será la misma mecánica, tómate una foto con los 9 ejemplares que ha publicado Editorial Kamite de The Walking Dead y ahí te darás el ganador de eso. Sean creativos, si no los tienen, existe el Photoshop. Los envidiosos dirán que es Photoshop. Ay, Dios mío. Ok, por eso nos gusta que vengas, amigo. Como que la regué, ¿verdad? Hazme cuenta que no escucharon eso. Ok. Y bueno, y pues no nos queda otra cosa más que despedirnos y agradecerles su tiempo. Ahora nos fuimos un poquito muchito más del tiempo normal. Y feliz año. Feliz año, próximo 2014. Vienen buenas películas frikis y estaremos hablando de ellas. Muy feliz año para todos, compadres. Pues lo mejor para este siguiente año. Mucha salud, mucho éxito en todas sus actividades que emprendan. Y salud. ¡Salud! Bueno, feliz año para todos y estamos aquí próximamente subiendo más cosas más frikis. Tenemos pendiente las cápsulas. Por ahí hay que subir más cápsulas. Y esperamos también más participación de la gente que sigan dándonos recomendaciones, cosas de qué hablar, cosas de qué criticar. Y bueno, ahí estamos al pendiente con todos ustedes. Y eso fue todo. Nos vemos la próxima semana y hasta el próximo año. Salud. Salud. Salud. Salud.